En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Un gesto tan sencillo como cortar las tiras de goma de una mascarilla cuando se desecha salva la vida de un animal. Hay muchos que se están ahogando y atrapando al llegar las mascarillas a ríos, mares o a donde sea. No nos cuesta nada hacerlo. Regala vida. Hoy ha sido el Día de la Madre. No nos olvidemos de que además de la biológica estamos unidos por la Madre Tierra, por Gaia. También ha sido hoy su día. Es nuestra madre y hacer esto por ella no cuesta nada. El sistema, la forma de vida, la forma en la que ejercemos nuestro crecimiento y el desarrollo dañan al planeta, trituran y estrujan la vida. La pandemia que estamos viviendo tiene mucho que ver con la mala salud de Gaia. Las mascarillas nos están ayudando a recuperar la normalidad. Las usamos mucho, pero para no enmascarar toda la realidad, y como tenemos que tirar decenas de ellas, pensad que allá donde puedan ir a parar es posible que atrapen la vida de un animal. La culpa la tienen las tiras de goma de cada mascarilla. Si las cortamos, daremos vida a muchos animales. Se pueden salvar así más de 50 millones de animales cada día. A veces hacer cosas buenas es mucho más fácil de lo que imaginamos. Piensa que cada vez que lo haces, estás regalando vida. Y hasta las 4 de la madrugada en La Rosa de los Vientos, en la sintonía de Onda Cero, recordamos en nuestra etiqueta, en Twitter, en redes sociales, Almohadilla Rosa Vientos, Almohadilla Rosa Vientos. En nombre de todo el equipo que hace posible este programa, saludos en de Bruno, chao. Chao, que es el apellido materno. Es que hoy ha sido el Día de la Madre. Al frente de la parte técnica está Sergio Monforte, en la codirección de Silvia Casasola, en redacción y en producción está Javier Sevillano. Hoy vamos a saber algo más sobre los rayos en bola, los Foo Fighters. También hablamos de las carreteras del futuro. Y en Mujeres con Historia, Silvia Casasola nos presenta a Sara Pakak, la arqueóloga que busca tesoros desde el cielo. Y en Ecos del pasado, Laura Falcolara nos hablará de castillos encantados y mágicos en nuestro país, en España. Tenemos tertulia Zona Cero con Manuel Carrillal, con Juanjo Sánchez Oro, con Giuseppe Guijarro. Con ellos hablamos de muchos temas, os contamos entre otros asuntos importantísimo. Este tema se está hablando mucho en los últimos días, en las últimas horas, de la cepa india en relación con el coronavirus. Pues esa cepa tiene mucho que ver con las creencias, con los mitos, con la religión. Hoy lo vamos a contar, también os vamos a contar algunas novedades, algunas noticias que tienen que ver con Chernóbil y por supuesto con ovnis, con identificados, con la Armada y con el Pentágono. Motores en marcha, bujías engrasadas, la inquietud y la curiosidad ya está en vuelo. La 1:39, hora de comenzar. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La Zona Cero. Tertulia Zona Cero, enigmas misteriosa, actualidad. Os vamos a contar esta noche aquí con Silvia Casasola. Muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Oye, que yo me apunto. Quiero saber, a ver si también nuestros colaboradores animan su segundo apellido. Yo esta noche también soy Silvia Moriche, no Silvia Casasola. ¿Y quién es? ¿Cuál es el nombre de Giuseppe Guijarrón? Josep Triado, para serviros. Exacto, sí, sí, lo sabía, pero bueno, oye, que... Josep Triado. Por si acaso, por si acaso. Juanjo, el segundo apellido, el apellido materno, ¿cuál es? Es Rosa, no podía ser de otra manera. ¡Hombre! También lo sabía, es que no sabía qué hacer. Juanjo, Rosa, evidentemente, Josep Triado, Silvia Moriche y Manuel... Pazos. ¿Qué más? Pazos. Como los de Ulloa. Exacto. Pazos. Gallego tenías que ser, de ¿no? De rango abolengo. Pazos. Yo creo que estoy emparentado con la Casa Real y todo. Pero es Pazo, ¿has dicho? Sí, Pazos, de Palacios, como Palacios. Vamos, que tú de Galicia no te vas no, no, ningún estoy lado. Estigmatizado. Es de los 8 apellidos gallegos. Sí. Es verdad. Manuel, precisamente durante esos días se ha hablado mucho no de Galicia, sino de la India, de esa cepa, la cepa india. Porcentualmente, han muerto muchas personas en la India, está muriendo muchas personas como consecuencia de la pandemia, del coronavirus. Seguramente no son tantas en porcentaje, insisto, en porcentaje. Y salvando, bueno, evidentemente hay un sistema de conteo allí muy complicado, los sistemas de sanidad y de logística son muy complicados y muy difíciles en la India, no sabremos la cifra, pero lo que sí sabemos es que hay una relación entre los mitos, las creencias y esa cepa, la cepa india de la que tanto se está hablando, que ojo, es importante decirlo, ya se sabe, ya hay información que habla que las vacunas son seguras también contra la cepa india. Claro, pero a mí de esta historia la reflexión que me ha producido es cómo a veces tenemos que enfrentarnos al dilema de que hasta qué punto las creencias son inofensivas. Porque estas imágenes que hemos visto en los informativos estos días de los montones de cadáveres quemándose en las calles porque ya no saben qué hacer con ellos, tiene su origen en buena medida en un tránsito astrológico. Es que cada 12 años Júpiter transita por la constelación de Acuario y eso hace que se produzca en el mes de abril la celebración en la India del festival de Kumbh Mela. Al principio de, si os acordáis, cuando comenzó toda esta pesadilla hace ya más de un año, comentamos cómo se habían producido focos especialmente de contagio en Corea, por ejemplo, en iglesias cristianas, en que se seguían reuniendo sin respetar las medidas de seguridad los creyentes. Aquí en España hubo varios casos en iglesias evangélicas también, en que a pesar del confinamiento que se había ordenado por parte del gobierno, pues la gente seguía acudiendo porque confiaban más en la gracia de Dios que en los consejos de la Organización Mundial de la Salud o en las órdenes del gobierno. Pues esto es lo que ha ocurrido ahora. En esta festividad especialmente importante, en una ciudad que se llama Haridwar, que está a unos 200 kilómetros más o menos al norte de Nueva Delhi y por la que fluye el río sagrado del Ganges, millones, decenas de millones, dicen las informaciones, de peregrinos hinduistas creían que en este caso eran Vishnu, Shiva o Krishna las deidades que les iban a proteger contra el COVID si se bañaban en las aguas del Ganges, del sagrado Ganges, que es algo que ocurre a lo largo de toda la India y también en alguno de sus, yo lo he visto en alguno de sus afluentes ya en el Nepal. Bueno, pues como en esta edición de este festival de Kumbh Mela, digamos que la creencia generalizada es que sumergirse en el Ganges les iba a hacer inmunes al COVID-19, se produjo un efecto de contagio multiplicado por esa masificación de peregrinos que ha producido que se disparasen las cifras de tanto de contagios como de fallecidos por el COVID de una forma desproporcionada en un país con tanta población. El viernes pasado el Ministerio de Salud de la India confirmaba casi 400.000 casos de COVID y casi 3.500 muertes en un solo día, algo que se iba produciendo en los días sucesivos. Y aunque ya ojo, que es importante decirlo, también tenemos que hacer la comparación, por ejemplo, son muchas menos porcentualmente de las que existieron en Francia, en Italia, en España, en el Reino Unido, en Estados Unidos, durante los peores momentos de la pandemia. Numerológicamente, numéricamente no, porque evidentemente la población es menor, pero porcentualmente en Occidente el dios en dinero causó más víctimas, ¿eh? Hombre, estamos hablando del segundo país más poblado del mundo, con más de 1.300 millones por eso. De personas, y que haya 18 millones de infectados por coronavirus. Bueno, pues porcentualmente puede ser lo que tú quieras, pero sigue siendo una barbaridad. Sobre todo, que es lo que a mí me invita a reflexionar sobre este tema, porque una cuestión religiosa, una cuestión de creencias, favorezca este tipo de contagios, que es algo que ya ocurrió en su época con el cólera, y que está recogido incluso en las crónicas de Alejandro Magno, cuando se producían contagios masivos precisamente por la celebración de este mismo festival al que acudían millones de peregrinos para bañarse en las aguas del Ganges. O sea que tanto lo que ocurrió en Corea, como lo que ocurrió en España, como lo que está ocurriendo en las Indias, como la peregrinación a la Meca, que también en su momento multiplicó los casos de contagio, debería hacernos, supongo, reflexionar sobre este enfrentamiento entre la libertad de creencias, entre la libertad religiosa, que por supuesto es sagrada, pero que en estos momentos puede favorecer este tipo de situaciones, que además, según la principal preocupación de la OMS, es que el problema no se limita a la India. Como ya hemos visto a lo largo de toda esta pandemia, es que lo que ocurre en un lugar determinado puede terminar exportándose a otros países y terminar afectándonos a todos. Y además, cuando se habla ya de estas nuevas cepas, en el caso de India es especialmente complicado, porque digamos que el metabolismo de los hindúes que llegan a desarrollar sus propios sus propias defensas por el mero hecho de bañarse en el Ganges, que por muy sagrado que sea, es un río absolutamente contaminado. Es como bañarte y lavarte los dientes en una alcantarilla. O sea, es terrorífico, porque los muertos se echan al río, los animales muertos se echan al río. Bueno, es una cosa terrorífica, ¿no? Eso puede provocar nuevas mutaciones, nuevas cepas, que es lo que en este momento está inquietando especialmente a los científicos. De todas formas, también hay que pensar que, para que la gente no se asuste mucho, que cuando es que la palabra mutación tiene un efecto negativo tremendo. Es decir, el virus, cuando más se muta, más se extiende, pero a la vez más débiles. Con lo cual, bueno, pues las mutaciones no son necesariamente malas, pero la relación entre las creencias y en este caso las epidemias, ¿quién nos recuerda esas imágenes? Hay imágenes, hay cuadros que se hicieron en la Edad Media, con los virus que existían. Bueno, se atribuía a la influencia del diablo sobre la Tierra. En ese momento era sobre la vieja Europa. Fue el momento más cercano que tuvimos al fin de la historia de la humanidad, del fin de la humanidad, porque murieron una de cada tres o de cada cuatro personas en la vieja Europa como consecuencia de la epidemia y de la pandemia, que se atribuía en ese momento a una influencia de las creencias, bueno, en cierto modo de las creencias también, era porque se atribuían a la influencia del demonio sobre la Tierra. Claro, pero también es lógico, cuando no conoces el origen biológico, médico o genético de las enfermedades. Pero lo que la reacción inmediata desde ayer por parte del gobierno hindú fue acelerar el proceso de vacunación. Desde ayer ya se vacuna indiscriminadamente a todos los ciudadanos de India, independientemente de sus edades. Claro. Antes solamente se estaba vacunando a los trabajadores de primera necesidad y a las personas mayores de 45 años. Pero claro, el problema es que en India hay una carencia de infraestructuras, un porcentaje altísimo de la población no tiene ni siquiera internet como para comunicarle dónde pueden vacunarse, a dónde tienen que acudir. Así que se trata de un problema realmente delicado. Hay un vínculo entre las creencias, entre los mitos, entre la religión y la cepa india. Esa información hay que... Durante toda esta semana se ha hablado mucho de esa cepa india en relación al coronavirus, y también tiene esa vertiente mágica, esa vertiente mistérica que tocamos aquí en La Rosa de los Vientos, que ahora os habla de una nueva aplicación que existe, Juanjo Rosa, que existe para nada más y nada menos que alucinar. O sea, ¿cómo se hace una aplicación para hacer lo que ya hacemos? Pero bueno. Sí, no, pero bueno, aquí es de otra manera. Es una aplicación que se llama Luminate. Ahora de momento, bueno, es gratuita en parte. Luego, si quieres experiencias más intensas, tienes que pagar, como siempre. La puedes descargar en el móvil. Y bueno, a mí me ha parecido, yo la he probado, ¿eh? A mí me ha parecido bastante interesante, por lo menos tiene unos efectos curiosos. Y consiste en lo siguiente: tiene una parte que es más o menos conocida, que es que, bueno, esto lo podemos ver en prácticamente en un montón de vídeos que hay en YouTube, que es simplemente que tú te descargas la aplicación utiliza una doble mecánica. Por un lado, utiliza una música, una melodía, para tratar de inducir un estado alterado de conciencia, un estado especial de conciencia, pero hasta aquí es más o menos lo mismo que podemos tener en muchísimos vídeos que hay de meditación o de relajación que hay en YouTube, que tratan de utilizar las imágenes con una música que la acompaña. Uh-huh. Pero la diferencia está en que el segundo mecanismo que utiliza esta aplicación es la linterna del móvil. Esta es la novedad. Entonces, lo que está haciendo es tratar de combinar el sonido, la música, con una serie de destellos luminosos. Por tanto, cuando tú tienes que utilizar el móvil, lo que tienes que hacer es girarlo, es decir, poner frente al rostro la linterna del móvil, porque lo que vas a hacer es tener que cerrar los ojos y, a partir de que tú la pones en marcha, empieza a combinar la melodía con una serie de destellos con esa linterna. Que la luz va al ritmo de la música. Bueno, no necesariamente al ritmo. Es decir, no es como una discoteca, que esto sí que es el mismo efecto estroboscópico. Sí, claro. Estaba pensando yo, ya que están cerradas las discotecas y no se puede ir a ellas, como consecuencia del toque de queda, de las restricciones que existen, entonces hay una aplicación móvil para que, sin salir de casa, flipemos. Claro. Te montes la fiesta así, en la habitación. Pero bueno, es un efecto estroboscópico. Ellos te lo dicen claramente. Además, tú para utilizar la aplicación tienes que pasar un chequeo de seguridad, donde dices pues que en principio no tienes ninguna predisposición o no eres epiléptico, donde renuncias, digamos, a toda responsabilidad, o a denunciar o a pedir toda responsabilidad sobre la aplicación, etcétera, etcétera. Y luego también ellos te dicen, esto lo han hecho unos ingenieros británicos, te dicen que esto está testeado, ha sido probado por la Universidad de Sussex. El año pasado, bueno, en 2019 ya estuvieron trabajando con estudiantes, con un grupo de 19 estudiantes. Había cola para hacer voluntarios, ¿no? Para probar, bueno, la aplicación. Claro, ellos lo que te dicen es que vas a flipar lo mismo que con el LSD, pero te ahorras el tener que gastarte el dinero en el LSD y todo lo que eso supone. Ellos lo que comentan, y de hecho esto ha estado revisado por determinados expertos que hay en de equipos que hay de investigación de ciencias psicodélicas, donde tratan de ver precisamente estos efectos psicodélicos que hay sobre la conciencia. Y en principio hay expertos en eso. Claro, bueno, ahora mismo se están, bueno, hay todo un campo de desarrollo de estudios de psicodélicos induciendo estados alterados de conciencia. Bueno, aquí también lo hemos hablado muchas veces, por ejemplo, con drogas, tratando de que no generen efectos adictivos o no generen efectos dañinos y supongan un sistema de mejoramiento neuronal, de ayudar a determinados estados también anímicos. Incluso con el Alzheimer se ha utilizado la terapia estroboscópica. O sea que hay muchísimas aplicaciones. Lo que se trata es de eliminar los efectos perniciosos y quedarnos con los efectos activos y positivos, ¿no? En eso se está trabajando. Entonces, bueno, yo la aplicación, como digo, se puede descargar, se puede probar. Yo la he estado probando. Cuenta tu experiencia. Hay una versión de... Hay como tres posibilidades, tres estados que te induce en la versión gratuita. Yo todavía no he pagado por nada más. No me he hecho todavía demasiado adicto al tema. Entonces, la versión que he probado es una sesión de 5 minutos, y la verdad es que es curiosa. Una vez que pasas, como digo, este chequeo, donde, bueno, ya digo que tienes que renunciar a todo este tipo de responsabilidad y tal. Luego, lo que hay en esta versión es, a través de unas instrucciones, de momento solo en inglés, te va tratando de inducir un estado de relajación, te va diciendo cómo tienes que colocar el móvil, que lo tienes que colocar pues como unos 15-20 centímetros delante de la cara. Cierras los ojos, te relajas, y entonces, claro, empieza a sonar una melodía. Y luego el teléfono empieza a lanzar destellos con la linterna, que van variando en intensidad, varía también un poco el cromatismo, y luego también la secuencia, el intervalo. Entonces, los párpados funcionan como si fuera una especie, claro, de pantalla de cine. Y yo al principio sí que me he sentido como un cierto desconcierto, como que la pupila me iba hacia un montón de sitios, como que trataba de buscar cuáles eran las fuentes de esas proyecciones que se estaban dando en mis párpados. Pero luego ya ha habido un momento en el que ya me he relajado y ya digamos que la pupila se ha quedado fija y he empezado ya a disfrutar. Y la sensación era como una especie como de caleidoscopio, donde se iban viendo puntos o figuras incluso. Yo he creído ver, aquí ya también funciona un poco, imagino, la imaginación, pero he visto espirales, he visto figuras así como fractales, he visto figuras geométricas en blanco y negro, también a veces en rojo, en diferentes colores así un poco, que tampoco he mirado si la linterna, imagino que también lanzaría destellos de color rojo, imagino, no sé si el móvil lo permite, pero vamos, yo sí que los he visto. Y bueno, la experiencia la verdad es que ha sido agradable, como he dicho, son 5 minutos, ha estado bien, la música era relajante, y luego he estado viendo por internet otras experiencias y de gente que lo ha estado comentando, y ha habido algunos que sí que en casos más amplios, de sesiones de 20, 25 minutos, sí que han llegado a tener, ha habido un momento en el que ya se separaban de lo que eran los destellos, de las imágenes geométricas, de ese caleidoscopio un poco que se proyectaba en los párpados, y ya empezaban incluso a meterse en historias personales, o sea, casi como sueños, donde veían personas o conocidos o situaciones, y se abandonaban ya un poco en todo lo que era una auténtica alucinación, ¿no? Y luego ha habido algunos que incluso lo han probado porque recomiendan que cuando te pongas ese tipo de sesiones con el Luminate, no tomes alcohol, no fumas, es decir, no consumas otro tipo de drogas. Y ha habido alguno que ha probado, incluso tomando cerveza antes para ver qué efecto tenía. Y bueno, ellos dicen que incluso lo que han sentido es mayor relajación e incluso que han conseguido dormir muy bien. Entonces, no es que sea una experiencia, por lo que han contado estos casos, similar a lo que puede ser pues tomar ayahuasca, digamos, o LSD, pero sí que te puede inducir un estado, bueno, pues un poco relajante de conciencia, ¿no? Es un poco la experiencia así general, y en principio si realmente está testeada, está tutelada, ha sido revisada por una universidad, pues hombre, merece. Es decir, no es exactamente lo mismo que cuando uno va a una de estas discotecas o a un concierto de música electrónica, porque ahí evidentemente los destellos no están pensados para inducir un estado particular de conciencia, sino que van al ritmo de la música. No está la cama al lado, por lo que nos dices, ¿no? No, claro. No, pero bueno, quiero decir que ahí sí que, por ejemplo, se han dado casos, y yo vi un estudio, un poco mientras preparaba la noticia, me encontré un estudio de 2019 que había visto que había un mayor riesgo de epilepsia en este tipo de conciertos, donde se utilizan este tipo de luces estroboscópicas, que en otros casos. Entonces, ahí sí que, bueno, hay un efecto que puede ser más peligroso, no hay un riesgo. Aquí, si realmente está, como digo, estudiado, está avalado científicamente, pues entiendo que bueno, que este tipo de cuestiones las tienen más o menos controladas, lo que no quita que preventivamente ellos digan que si tienes propensión o eres epiléptico, que directamente que te olvides de utilizarlo. ¿Y el objetivo es para intentar relajarte o pasar un rato bueno? ¿El objetivo para qué lo hacen? Porque si dices que también se puede utilizar con gente un poco enferma, ¿para qué es? Sí, bueno, ellos en principio lo que prometen ahí es sobre todo eso, una especie de estado de relajación profunda. También ellos, luego hay las sesiones estas que te comento premium, tratan también un poco, ir un poco por el camino de la autoayuda, ¿no? Entonces es un poco también como de que sirva también eso para estimular, para autoconocimiento, pero va un poco en esa línea. Ten en cuenta que, claro, no es lo mismo que si tú tomas una droga, que la droga te está haciendo las imágenes, te las crea en el córtex. Aquí tú tienes un estímulo externo, que es el que se proyecta sobre tu nervio óptico, ¿no? Entonces yo creo que es un fundamento bastante distinto a la hora de crear esas alucinaciones, ¿no? Uh-huh. Hay mucha más información, muchas más noticias, mucha más actualidad en esta tertulia Zona Cero en La Rosa de los Vientos, pero va a llegar después de las noticias en Onda Cero, que llegan ya mismo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en La Rosa de los Vientos y lo haremos hasta las 4 de la madrugada. Comenzamos ahí y continuamos aquí en la tertulia Zona Cero. Tertulia, insistimos y recordamos, lo hemos hecho en las últimas semanas, somos el líder, es el programa de radio, el momento más escuchado de la radio española, esta tertulia Zona Cero, con esta noche con Juan José Sánchez Oro, con Manuel Carvillal, con Silvia Casasola y con Josep Guijarro, que ahora mismo nos va a comentar la última información o la penúltima información, porque va a haber más enseguida, que tiene que ver con OVNIs, con el Pentágono, con la Marina. Josep. Muy buenas noches de nuevo. Es que estoy alucinando con el LSD y los mensajes de nuestro amigo Ángel Gabay. Sí. Dice que ya que las pantallas ya no son de LCD, sino de LSD. Muy, muy bueno, muy bueno. Bueno, vamos a la Marina, que es lo y que y eso nos, lo dice en Twitter con el María Rosavientos, es que él deja píldoras fantásticas. Sí. Estoy claro entre sí. Nuestro. Sí, sí. Hemos tenido una semanita, 15 días diría yo, muy animados, con las últimas informaciones y vídeos que facilitó en este caso un investigador de OVNIs, que además es productor de cine, que es Jeremy Corbell. De repente aparecieron una serie de imágenes, un vídeo de minuto y poco más, minuto y medio, en el que se podían ver aeronaves de forma triangular que habían estado siguiendo a buques de la Marina en la costa de la costa oeste de Estados Unidos durante los días 14 y 15 de julio de 2019. Y la verdad que las imágenes son muy desenfocadas para ser tomadas directamente por la Marina. No se le dio importancia hasta que la propia Marina confirmó que efectivamente se trataban de UAP. Pero ojo, ojo a el matiz. No le pone la P final de fenómena, sino le pone la U, la A y una V, que es lo que equivale a un dron no tripulado. ¿De acuerdo? Es importante este matiz, porque parece que todo el mundo está reconociendo que naves interplanetarias están acosando a los buques de la Marina, y ciertamente no se necesita una gran tecnología para seguir a 64 kilómetros por hora, que es lo que iban los buques aproximadamente, aunque sí es cierto, y esto lo reconoce la propia Marina, que esos objetos triangulares estaban siendo pues manejados en condiciones extremas, es decir, con niebla, y muy lejos de la costa, sin que existiera, en este caso, un individuo que en una embarcación o en un avión o qué sé yo estuviera controlando esos objetos. Objetos que de nuevo ponen sobre el tapete el tema de la seguridad encima de la mesa, y que sirven un poco de antesala a las grandes revelaciones que se esperan tengan lugar en el mes de junio como respuesta a aquella iniciativa de desclasificar todo en el que Donald Trump firmó antes de su salida a iniciativa del senador republicano Marco Rubio, y que si bien Luis Elizondo, recordemos, el director de aquel programa secreto del Pentágono, quiso bajar las expectativas, pues bueno, a lo largo de esta semana las ha subido, y de qué manera, ¿no? Diciendo que efectivamente existen objetos no identificados y que estos, captados por la Marina, podrían tener relación con una especie de disco que ha sido detectado en el fondo marino, y que por lo tanto estos que llamamos objetos no volantes no identificados podrían ser también objetos submarinos no identificados. OSNIs. OSNIs, pero es en el nuevo lenguaje de la Marina y la Fuerza Aérea estadounidenses, les llaman objetos transmedia, porque según ellos son capaces de salir del mar y efectuar, en este caso, pues maniobras que no serían o que no estarían al alcance de las más avanzadas técnicas de disuasión de tanto los buques como de las aeronaves. Estas en concreto que ha difundido Jeremy Corbell habrían sido obtenidas por el USA Kit alrededor de las 22 horas del pasado 14 de julio de 2019, cuando dos drones, que insisto, fueron descritos como vehículos aéreos no tripulados, fueron interceptados por una cosa que se llama Snoopy. Y que no tiene nada que ver con los dibujos, ¿eh? El equipo Snoopy es un equipo de inteligencia fotográfica que se encarga de documentar pues contactos desconocidos y efectos de interés. Es decir, en un momento determinado que aparezca, pues qué sé yo, un misil, un cualquier historia, pues ponen en marcha esa historia para hacer un seguimiento electrónico, porque funciona además con inteligencia artificial. Claro, yo al ver las imágenes dije, pues vaya una mierda de Snoopy, porque realmente están muy desenfocadas. Es más, ha habido incluso un ufólogo que a raíz de estas imágenes ha dicho que son un fake, en el sentido de que con un diafragma de tipo triangular y desenfocando, él ha obtenido resultados muy similares con las propias estrellas del firmamento. Con lo cual, se plantea si la Marina en realidad no estará jugando otra vez al gato y al ratón para aumentar las expectativas y después decir que esto no es nada. Pero, sinceramente, yo soy de los que pienso que hay que tomar el fenómeno en su conjunto. Y aquí hay testigos, hay informes escritos que han sido revelados por The Drive, una publicación que a través de la Freedom of Information Act, la famosa FOIA, ha conseguido los diarios de a bordo desclasificados, donde no aparecen en algunos casos la longitud y la latitud de los de la posición de los barcos ni lo que estaban haciendo allí, pero sin embargo sí ponen en evidencia que varios buques, entre ellos el Rafael Peralta, el Russell, el John Fine y el Paul Hamilton, es decir, cuatro además del ya documentado, habrían sido acosados por este tipo de drones. Y aquí viene la historia, que ¿quién se atreve con un dron a ponerse encima de los barcos de la Marina, exponiéndose a multas, incluso a la posibilidad de ir a parar a la cárcel, simplemente para hacer una gilipollez, que es que, digamos, estés jugando con tu dron encima de los barcos? Dos, ya no porque lo hagas en la Marina, lo hagas en bajo condiciones, digamos, de difícil navegación, porque tú ya no tienes visibilidad en la pantalla de tu dron, estás literalmente haciéndolo funcionar a tientas. Y tres, estás tan lejos que estás perdiendo, o sea, puedes perder la posibilidad de recuperar tu dron. Con lo cual, claro, lo que se plantean es que no sea un individuo, un grupo de individuos que está intentando jugar al gato y al ratón con la Marina, sino que puedan ser naciones enemigas. Y aquí hay un punto importante, porque los rusos están aprovechando toda esta incertidumbre para presentar sus nuevos drones, drones hipersónicos, que adivináis qué forma tienen, triangulares. Uh-huh. Con lo cual, ostras, a lo mejor toda esta historia de objetos no identificados, que todo el mundo está mirando al firmamento en plan, vienen los extraterrestres, puedan quedarse en drones de última generación, tanto rusos como chinos, que también tienen algunos trabajados, ¿no? Insisto, esto es lo que se puede decir por el momento. Es muy probable que estas imágenes obtenidas por Jeremy Corbell no sean del equipo Snoopy, que a lo mejor son de un teléfono móvil al que le han puesto estos anillos, ¿verdad?, que dan visión nocturna. Porque yo no me puedo creer que un equipo, digamos, de alta tecnología pueda dar imágenes tan difusas. Pero por el contrario, sí hay, o al menos se ha dicho, se ha insinuado, que hay una serie de fotografías de objetos triangulares con sus bordes romos, que son ciertamente desconcertantes. Ah, hay un detalle en las imágenes que no sé si habéis visto, llama poderosamente la atención, y es que hacen flashing. Y tú dices, ¿tú crees que los extraterrestres necesitan llevar el sistema internacional de luminosidad, de iluminación de los aviones para que sean reconocidos? Ostras, es algo realmente muy, muy llamativo. En cualquier caso, las expectativas acerca de este asunto están muy altas y habrá que esperar algunos meses para ver si tanto Corbel como las partes involucradas facilitan más información de este goteo que estamos viendo, pues con un interés, estamos viviendo con un interés realmente fascinante, ¿no? Esa noticia, esa información, esos casos aceptados o no por la Marina de los Estados Unidos en relación al fenómeno OVNI. Una última hora que nos ha contado aquí Josep Quijarro, pero habrá muchas informaciones y más en el futuro, porque en los últimos meses las están habiendo en relación a este asunto. Ahora os contamos que ha sido hallada en Egipto la primera momia embarazada. Sí, todo es gracias a que ahora, como se usa para este tipo de investigación, es una tecnología estupenda, pues fíjate lo que han descubierto. El caso es que esta momia está en Varsovia, está en Polonia, y bueno, pues llevaba ya allí un tiempo. Supuestamente una persona que es muy conocida allí en Polonia, que es un arquitecto, que es un amante de la egiptología, que se llama Han Hetzit Rutki o algo parecido. Bueno, pues este señor compró esta momia y en un momento dado pues la donó a la Universidad de Varsovia en 1826. Esta momia pues venía con un ataúd y bueno, pues hasta ahí todo perfecto. Luego pasó al Museo Nacional de Varsovia y bueno, y ahora pues me imagino que están, no sé, con esta nueva tecnología, un equipo de científicos que son arqueólogos y bioarqueólogos, pues están revisando las momias. Y se ponen a revisar esta momia que la llamaba la Dama Misteriosa. ¿Por qué? Pues porque no tenía nombre, porque en su momento ya revisaron un poco todo y vieron que el ataúd o cartonaje, como lo llaman ellos, estaba identificado con el nombre de un hombre, ¿vale? El jeroglífico lo que ponía era como Hor de Huti o algo así, que se cree que era un funcionario de alto rango y tal. Y claro, no tiene nada que ver el jeroglífico y lo que es la cubierta con la momia que hay en el interior. Entonces la llamaban la Dama Misteriosa. Bueno, pues se ponen a hacer la investigación con esta tecnología, la hacen radiología, y una de las arqueólogas, que es la que está liderando este proyecto, nota algo raro en la pelvis. Llama a los compañeros, se ponen a revisar y descubren que hay como una piernecita. Entonces, pues bueno, pues lo que han conseguido a través de todos estos datos que han estado investigando es que la momia murió entre los 20 y los 30 años, que el bebé, el feto, tenía una gestación entre la semana 26 y 30, y por cómo han conseguido datar el tiempo de gestación del feto, pues lo han hecho midiendo el perímetro cefálico del feto, y eso es lo que le ha dado las semanas de gestación. Con lo cual, pues bueno, hay una serie de cosas que, claro, están llamando muchísimo la atención, porque no es normal, no es habitual que ninguna momia, por lo menos hasta ahora, claro, hayan cogido y la momificaran junto con el feto, porque el feto está momificado dentro del útero de la madre, totalmente con la postura de feto, de embrión. Entonces esto está abriendo ahora mismo pues muchas incógnitas a los arqueólogos y muchos interrogantes, porque dicen, ¿cuál era el estatus de un niño no nacido en la región del Antiguo Egipto? Porque una de las hipótesis que especulan de por qué no sacaron al niño, no sacaron al niño, es porque a lo mejor, como era un niño muy chiquitín, pensaban que todavía formaba parte del cuerpo de la madre. Pero vamos, son especulaciones. Otra, por ejemplo, que también tienen duda en esa época, dice, ¿tenía alma el feto? ¿Iba al otro mundo o era parte de la madre, como te estaba comentando, o era independiente? ¿O por qué los antiguos embalsamadores no separaron el niño de la madre? Bueno, pues este tipo de cosas. Y luego se supone que esta momia viene de la parte del reino de Tebas, pero dicen que tampoco eso está muy exacto, porque por lo visto, antiguamente las personas que adquirían momias siempre decían que venían de sitios muy rimbombantes y muy importantes para darle mayor valor. Entonces, eso tampoco ellos han podido ahora mismo identificarlo con los datos y las investigaciones que están haciendo, pero sí abre un camino importante. ¿Cuál es? Pues que como antes no se aplicaba este tipo de tecnología en las momias, piensan que aunque esta haya sido la primera, no será la única. Entonces, en determinados momentos, o a lo mejor con otras momias de mujeres que sean relativamente jóvenes y vean alguna cosita rara, pues van a aplicarlo y a lo mejor resulta que encuentran a más mujeres, a más momias que estuviesen embarazadas. Y esta es la primera vez que se descubre que se encuentra una momia correspondiente a una mujer que estaba embarazada. El feto estaba momificado también. Es un descubrimiento extraordinario y diferente, sí, y muy llamativo y visualmente enternecedor, desde luego, en relación al antiguo Egipto, que siempre nos da sorpresas y siempre nos da nuevas informaciones y cosas que tenemos que comentar, y que lo hacemos aquí en la tertulia Zona Cero. Comentamos ahora una noticia y una información a Manuel Carvellal que tiene que ver con, hace tiempo que no teníamos noticias, pero hay nuevas novedades, nuevos datos y nuevas referencias en relación a la máquina Enigma. Es alucinante que tantos años después se estén descubriendo historias realmente extraordinarias de la Segunda Guerra Mundial que hasta hoy permanecían desconocidas. Y a mí me ha impresionado mucho, acabo de ver el documental que se ha realizado sobre esta historia totalmente desconocida de la lucha por descifrar el sistema de comunicaciones alemán en la Segunda Guerra Mundial, el principal, la máquina Enigma, y la historia de Faustino Antonio Camazón Valentín. Este personaje, que nació en Valladolid en 1901, abrid bien las orejas porque esta es una historia realmente épica, que este hombre que nació, repito, en Valladolid en 1901, con un gran espíritu aventurero que ya le llevó, siendo solamente un niño, a colarse como polizón en un barco y llegar hasta Colombia, de donde fue repatriado, y sus padres lo enviaron a estudiar a Madrid, donde empezó a destacar por la habilidad, la destreza que tenía para las matemáticas, los idiomas y la criptografía. De hecho, llegó a compartir tertulia con Santiago Ramón y Cajal, que lo menciona en su biografía simplemente como un joven aficionado a la criptografía. Él empezó a desarrollar esas habilidades como policía republicano, poco antes de estallar la Guerra Civil Española, en el norte de África, en busca de Abdelkrim, el famoso rebelde rifeño que trajo de cabeza al gobierno español. Allí aprendió varios idiomas, llegó a dominar cuatro idiomas y a conocer hasta 12, incluyendo el japonés, y durante la Guerra Civil él trabajó como comisario, que era de policía, además él resolvió distintos asesinatos y algún secuestro. Comenzó a trabajar descifrando los mensajes del Ejército Nacional dentro del Servicio de Inteligencia de la Segunda República. Es cuando, evidentemente, el bando nacional gana la guerra, termina en un campo de concentración en Francia, pero se las apaña para enviar un mensaje al servicio secreto francés ofreciendo sus conocimientos como criptógrafo para trabajar contra los alemanes cuando estalla la Segunda Guerra Mundial. Y efectivamente el jefe del servicio de radiocriptología francés, Georges Bertrand, acude al campo de concentración donde recluta a Camazón y a 6 españoles más que comienzan a trabajar en lo que se llamaba el Equipo D, un grupo de expertos en criptografía polacos, franceses y españoles para intentar romper el código de la máquina Enigma. Siempre hemos conocido la historia de Alan Turing, claro, del el grupo francés que trabajó en el descifrado de Enigma. Y los polacos también hicieron una labor muy, muy, muy importante. De hecho, fueron los primeros en romper el código. Lo que ocurre es que como los alemanes cambiaban todos los días las claves, pues todos los días había que volver a romper el código. Pero esta historia de estos 7 españoles que estuvieron trabajando en la lucha por descifrar Enigma era totalmente desconocida hasta que hace 2 años en Francia se desclasificaron algunos documentos donde se mencionaba de pasada a estos 7 españoles que estuvieron trabajando con los franceses y con los polacos. Pero en Francia llegan los alemanes, terminan tomando París, y estos criptógrafos, el equipo D, tuvieron que salir corriendo para refugiarse en Argelia, que en ese momento era un protectorado francés, y seguir trabajando desde allí en el descifrado de las comunicaciones alemanas. Consiguieron descifrar muchas informaciones, sobre todo les impactó mucho cuando empezaron a descifrar mensajes que hacían alusión a los campos de concentración, a los campos de exterminio. Eso sirvió como revulsivo, como motivación para esforzarse más en intentar romper los códigos. Argel también cae, los liberan los americanos, vuelve a Francia. La historia es una auténtica epopeya, y hace unos días se emitió un documental realmente fantástico titulado Equipo D, los códigos perdidos, que narra la historia de este personaje, que de haber sido americano ya tendría una serie en Netflix, de Antonio Camazón, y de sus 6 compañeros, de los que no había más que esa referencia de que eran 7 españoles, 2 comisarios y 5 matemáticos que estuvieron trabajando en el descifrado. Porque cuando termina la guerra, la Segunda Guerra Mundial, y pese a que los americanos intentan reclutarlo para sus servicios de inteligencia, el que se sentía agradecido al gobierno francés por haberle dado la oportunidad de luchar contra los alemanes, permanece en Francia trabajando para los servicios de inteligencia franceses hasta que se jubila y regresa a España, porque su esposa era una enfermera de aragonesa. Él termina asentándose en Jaca hasta que fallece el 19 de octubre de 1982, sin contarle a nadie cuál había sido su papel en la historia de la Segunda Guerra Mundial, que él había sido uno de los españoles que consiguieron descifrar el código Enigma. Y como digo, hace unos días emitía este documental que yo recomiendo a todo el mundo, el equipo de los códigos olvidados. De hecho, en este mismo instante lo estoy subiendo a Twitter con el hashtag Rosavientos para quien quiera echarle un vistazo. Y al final, tras una investigación del equipo de matemáticos, de criptógrafos, historiadores que colaboran con este documental, por fin, hace muy poquito, se ha conseguido averiguar la identidad de esos otros 6 héroes españoles, criptógrafos, que participaron en el hackeo de la máquina Enigma, y que junto con Antonio Camazón son Carmelo Estrada, Jaime Barba, José Díaz Rodríguez, Manuel Inglada, Cantero Medina y André Martínez Benito, a los que algún día la historia tendrá que hacerles justicia, porque han pasado totalmente desapercibidos hasta ahora. Ha pasado desapercibidos muchos españoles que lucharon precisamente contra los nazis, en este caso con la máquina Enigma. También en el mundo del espionaje se ha hablado mucho en los últimos años, pero ha estado durante decenios completamente olvidada la figura de Garbo, que tuvo mucho que ver en conocer información sobre lo que o dar mala información, desinformación a los nazis para que no supieran cuándo se iba a producir el desembarco de Normandía. Y tuvo mucho papel y mucha influencia en la labor del espionaje español. Y también su esposa, sí, que era gallega. Exacto. Ahí. O sea, que hubo mucha lucha contra el nazismo en la Segunda Guerra Mundial, lucha que nació desde España. Hubo muchos líderes españoles también en Galicia, mucha gente que salvó de los campos de concentración, a mucha gente que iba a perecer allí en esos campos de concentración. Un día se hará honor a todo a todo lo que se hizo, y se hizo mucho desde España contra los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Pero si me permite, simplemente, en este tema en concreto, a mí me parece, para mí ha sido realmente descubrir algo que desconocía totalmente, porque de alguna manera se nos ha inculcado casi que el descifrado de la máquina Enigma parece que solamente fue algo que se debe a Alan Turing, sí, con verdad, todo sí, el mérito verdad. Que él tiene, y se ha ocultado un poco toda este trabajo ingente de distintos países, incluyendo este grupo de criptógrafos españoles, que me parece que merecen todo el reconocimiento. Desde luego que sí. 7 criptógrafos españoles que tuvieron mucho que ver en descifrar, en anular los efectos de la máquina Enigma. Juanjo Sánchez Oro, Juanjo Rosa, coméntanos, se han cumplido 30, 35 años de Chernóbil, siguen existiendo noticias, siguen existiendo informaciones y nuevos datos que vamos a contar esta noche sobre lo que fue el accidente nuclear más importante del mundo desde la Guerra Mundial. Sí, fue además, fue el 26 de abril de 1986, pues eso, 35 años, como tú decías. Sí. Y bueno, son de este tipo de desgracias, que evidentemente nadie quiere que ocurran, pero que al mismo tiempo se ha convertido Chernóbil y todo su entorno, esa zona de seguridad, que son en torno a unos 30 kilómetros de perímetro lo que tienen, pues se ha convertido en un improvisado laboratorio. Y entonces, desde que ya esa zona quedó aislada, se han cometido una serie de estudios para ver precisamente cuáles son los efectos de la radiación a lo largo del tiempo, cómo han afectado a las personas, cómo han afectado a los ecosistemas. Y bueno, periódicamente, sobre todo cuando vamos pasando esta efeméride, pues suelen publicarse, o por lo menos salen en los medios generalistas, determinados estudios, ¿no? Y esto ha sido así esta semana, ha habido varias noticias al respecto, y ha habido un estudio que a mí me ha llamado mucho la atención, y que es un estudio que ha realizado el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos, que se preocupó por contestar una de las grandes preguntas que yo creo que inquietaban a muchos de los afectados directamente por el fenómeno de Chernóbil, y también por otras tragedias que podamos tener, otras catástrofes que podamos tener en este mismo sentido, ¿no? Porque se suele producir, y esto sí que lo tienen detectado, por ejemplo, ocurrió en Fukushima y ocurrió también en Hiroshima y Nagasaki. Suele ocurrir, aparte de lo que son las propias secuelas y los daños orgánicos que genera la radiación, hay un efecto psicológico en aquellos que se han visto sometidos a la radiación, pero que han sobrevivido al impacto de las bombas, o en el caso de Fukushima, de lo que fue la tragedia, y es que se niegan a procrear, porque temen que de alguna forma esa radiación afecte a sus hijos, a sus descendientes, y les genera algún tipo de malformación. Bueno, pues lo que ha hecho este estudio del Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos ha sido precisamente mirar a ver si hay la radiación, los efectos dañinos de la radiación nuclear pasan a la descendencia. Y ellos lo que hicieron fue, han estado monitorizando en concreto a los hijos de los trabajadores que fueron los que se encargaron de limpiar la zona más contaminada, los famosos liquidadores, si habéis visto la serie, pues allí quedan muy bien caracterizados. También han estado siguiendo a determinados descendientes de población civil que fue evacuada de la ciudad y de los asentamientos alrededor de unos 70 kilómetros del reactor. En total, lo que han hecho ha sido evaluar a 130 niños, es decir, estamos hablando de niños que no fueron concebidos durante la tragedia, sino que todos fueron concebidos después de la explosión de Chernóbil, y nacieron entre el año 1987 y 2002. Entonces, en principio, digamos que al feto no les afectó directamente la radiación, sino que cualquier tipo de problema de malformación, de discapacidad que hubieran tenido estos niños hubiera provenido directamente de los genes de los padres. Bueno, pues lo que ha hecho ha sido, a estos 130 niños se les ha examinado el genoma completo, y la conclusión de este informe pues es bastante positiva, en el sentido de que no han sido capaces de detectar ningún daño adicional en el ADN. Es decir, en contra un poco de lo que también suele ocurrir con la ciencia ficción, ¿no? Que siempre pensamos que bueno, que van a salir, ya digo, algún tipo de malformación, que va a salir el niño con tres ojos, etcétera, etcétera. No han sido capaces de detectar ningún tipo de daño adicional en el ADN en todos estos 130 niños. Eso sí, el estudio tiene en cuenta que directamente el ser humano, en la medida en que nos vamos emparentando, pues existen un conjunto, se van produciendo una serie de mutaciones de generación en generación, y esas mutaciones son aleatorias. Es uno de los mecanismos que conocemos que está detrás de la evolución. Lo que ocurre es que en el caso de que se ha estudiado, se ha quedado bastante claro que no, el fenómeno Chernóbil no se puede asociar a lo que han sido estas variables de mutación que hayan afectado a estos niños. No hay más mutaciones de ADN en los niños nacidos de padres que hayan sufrido la radiación nuclear. Entonces, en ese sentido, bueno, pues es bastante, como digo, tranquilizador el informe, ¿no? Sobre todo, como digo, por de cara a ese miedo psicológico que afecta a determinadas parejas que, como digo, se sometieron, sufrieron la radiación nuclear. Y luego también ha habido las declaraciones de uno de los investigadores, porque hay un investigador español, que es Germán Orizaola, que está en la Universidad de Oviedo, y que ha sido becado por el Ministerio de Ciencia para poder estudiar el ecosistema de Chernóbil. Uh-huh. Entonces ha estado comentando, pues bueno, como digo, es un laboratorio que tenemos ahí, que lo que se trata es de por lo menos extraer enseñanzas, ya que no hemos podido evitar la tragedia, por lo menos extraer conocimiento que nos pueda servir. Y él justamente dice que el estudio de Chernóbil lo está haciendo en dos líneas. Por un lado es cómo afecta la radiación a la población, que eso parece bueno, obvio, pero sobre todo no solamente cómo afecta a la población en el momento en el que hubo más radiación, que fue en los momentos inmediatos a la explosión, sino también ahora mismo que hay una serie de niveles de radiación que son más, evidentemente, mucho más bajos que hace 35 años, pero que todavía son más altos de la media. Entonces él cree que, bueno, que esto es interesante, que esto todavía es muy útil, porque seguramente estos niveles de radiación, que son, como digo, inferiores a los originales, pero más altos de la media, son los que más habitualmente nos vamos a encontrar en nuestra historia, en el futuro. Porque, evidentemente, tragedias como la de Chernóbil seguramente serán puntuales, confiemos en que sean así, pero lo que es más habitual es seguramente que haya pues determinadas fugas radiactivas en determinados momentos, ¿no? Pues camiones, transportes, depósitos de radiación, etcétera, ¿no? Entonces, eso es una cosa que se puede estudiar ahora mismo ahí en Chernóbil. Y luego un segundo aspecto que él también considera que es muy interesante, y es que puede servir también para el tema de la investigación espacial, para la carrera espacial, para enfrentarnos, por ejemplo, a la radiación de rayos cósmicos, para intentar ver cómo podemos crear determinados, ecosistemas donde hay radiación alta, cómo podemos crear determinados sistemas de seguridad para protegernos de ella. Entonces, bueno, a partir de ahí también él ha hecho una serie de comentarios de cómo realmente, una cosa también esperanzadora es que en el momento en el que desaparece el hombre, a pesar de que haya radiación, la vida vuelve a florecer. Y 35 años después, pues hay muchísima más fauna que antes, ha convertido realmente Chernóbil en una especie de reserva natural, eso sí, con determinadas características, porque, por ejemplo, ellos han observado que hay determinada fauna que justamente en la zona donde está más próxima al reactor, es decir, la zona donde hay mayor radiación, han observado que, por ejemplo, un tipo de rana es más oscura, tiene la piel más oscura ahí que en el resto del perímetro. Y eso se debe seguramente, aunque lo tienen que estudiar, se debe seguramente a que la melanina, pues igual que produce, que protege contra los rayos ultravioletas, pues ese tipo de pigmentación también protegería contra la radiación de alguna manera. Entonces, por eso, esta especie de rana más oscura parece que se ha adaptado a esa zona. Lo que no saben, y eso es una cosa que tienen que investigar, es si ya había esta variación de coloración en las ranas antes de la explosión y lo que ha ocurrido es que simplemente se ha producido una selección natural, o bien la radiación ha provocado la mutación y ha hecho que las ranas sean, digamos, más oscuras, aunque luego también haya afectado la selección natural, ¿no? Pero bueno, es un efecto, es decir, no saben ahí un poco si es causa o consecuencia el efecto de la radiación, ¿no? Y luego también, por ejemplo, dicen que, como digo, hay un montón de fauna que se ha vuelto a habitar el lugar, nuevas especies que han aparecido allí, por ejemplo, el oso pardo, linces boreales, y sobre todo también la población de lobos ha crecido muchísimo, que antes estaba muy controlada cuando había seres humanos allí y que ahora, pues bueno, que ha aumentado muchísimo, ¿no? Como digo, se ha convertido en un auténtico parque natural, una reserva natural, aunque no se sabe realmente qué se va a hacer con Chernóbil, parece que no hay planes muy claros de lo que se va a hacer. Lo único que parece que está más estabilizado es el famoso turismo, ¿no? Entonces eso sí que periódicamente, poco a poco, sí que cada vez hay más agencias que están haciendo un poco este turismo de riesgo. La verdad es que ha habido muchas muchas historias relacionadas con viajes, se puede viajar, parece que se ha convertido en un destino turístico y me gustaría saber la opinión. ¿Tú, Juanjo, irías a Chernóbil como turista? ¿Te apuntarías? Yo sí que iría. ¿Sí? Sí que iría, sí. Sí, sí, sí, sí. Yo si pudiera, sí que iría. Manuel, sí. Carvellal, hombre, yo ¿tú? Entiendo, a ver, no soy un temerario, ¿eh? O sea, quiero decir, yo entiendo que si ahora mismo las agencias o determinados grupos lo están haciendo, que si, por ejemplo, este investigador ha pasado allí bastante tiempo investigando, entiendo que ahora mismo las condiciones no son como hace 35 años, obviamente, ¿no? Entonces no, entiendo, hombre, que, bueno, que si se ha abierto la mano, si se ha abierto la mano, pero sí que, evidentemente, sí que me gustaría ir. Hombre, es un lugar que, por muchos motivos a su historia, marcó también, yo creo que fue casi también un poco la estocada de la Unión Soviética, y es un lugar que, claro, tiene muchísima historia detrás, ¿no? Yo si tengo esa oportunidad, sí que iría. Manuel, ¿tú irías? Yo como turista no iría a ningún lado, como viajero. Sí, pero nos entendemos, ¿eh? ¿Tú irías, te apuntarías a ese viaje? ¿Como, hombre, turista, como viajero, como lo que sea? A ver, yo sí, sí, a mí si me pagan el viaje yo encantado, no tengo ningún problema. Tengo otras prioridades, hay otros lugares donde iría antes, pero porque no creo yo que en Chernóbil haya ni muchos ovnis, ni muchos... Bueno, igual hay muchos fantasmas, no lo sé. Pero vamos, que sí, sí, sin problema. Si lo dices por el miedo a la radiación, ya sabes que yo soy gallego, nosotros desayunamos con orujo y a nosotros la radiación no nos afecta. Vale. Silvia, ¿qué estás hablando tú? ¿Qué harías? Yo me esperaría un poquito más, pero sí terminaría yendo. Pero sí tendría, de momento, otros destinos anteriores. No me llama exageradamente. Josep Guijarro, ¿tú qué harías? Pues además te hablo con conocimiento de causa, porque hace 15 años me invitaron a ir a Pripyat y dije que no. ¿Ah, sí? Me parecía una temeridad y me sigue pareciendo una temeridad ir a echar cuatro fotos, porque no puedes hablar con nadie, a un sitio donde el mismo polvo que levantas al andar tiene una carga radioactiva extraordinaria. Entonces, como, mira, quiero mantener alejado el cáncer de mi vida, lo cultivo con el tabaco y punto, ya está. Yo estoy más o menos bastante de acuerdo contigo y no, yo creo que no iría, porque ¿para qué vamos a ir? ¿Para ver ruinas? No sé. Es una historia que, bueno, es una pregunta que no nos podemos formular porque es hay muchas propuestas ahora, ¿no? Te decía que es básicamente un destino fotográfico. Sí, por eso, para ver y fotografiar ruinas. No puedes hacer nada, ni siquiera puedes moverte con libertad. O sea, claro. Vas a puntos... Y no vas a conocer una ciudad en el sentido de que no vas a conocer una vida. Evidentemente no es Madrid, pero, jolín, es que ir ahí en un autobús que te llevan, te sacan, te metes, ves ruinas, no ves nada, ¿no? O sea, bueno, pero Pompeya es lo mismo. Hombre, sí. Pompeya fue también el producto... No, es igual, es decir, es el producto de una destrucción. Es que, quiero decir, hay un montón de sitios donde no hablas con nadie. Visitas la muralla china y ¿con quién hablas? Entonces, el guía que llevaba al lado. Claro. Entonces, lo que quiero decir es que, evidentemente, y oye, si vas allí Pompeya, es porque... Pompeya, que también la ha visitado, no tienes posibilidad de morirte por radiación, ¿eh? Sí, no, hombre, pero en todo caso, por la radiación solar, porque ni que te caiga la lava del Vesubio. Claro. Eso es. No, yo ya he dicho que yo no soy un temerario. Yo entiendo que si vas con unas condiciones de seguridad, pues imagino que... Habrá las zonas más cercanas al reactor, no te dejarán entrar, evidentemente, ¿no? Pero la ciudad... Hombre, yo a mí sí que creo que me gustaría verlo. Bueno, pues esa mini encuesta que hemos hecho a base de preguntas. La pregunta de ¿tú irías a Chernóbil como turista? Porque se está ofreciendo mucho esa posibilidad de ir ahí. Hay viajes organizados. Hacemos otra pregunta. ¿Son los ovnis un peligro para la seguridad en vuelo? El FBI se ha hecho esa pregunta, Josep. Pues efectivamente. Fíjate que en los años que llevamos de investigación ufológica y de divulgación ufológica, siempre se nos había dicho que los ovnis no suponen ningún problema para la seguridad nacional de ningún estado, ¿verdad? Pues ahora se ha cambiado. Justamente se ha dado un giro de 180 grados a la política divulgativa y ahora parece que todo es un problema de seguridad nacional. Recordaréis que hace unas semanas Manuel Carvallal trajo consigo una grabación de un piloto que de American Airlines, que el 21 de febrero de 2021 pues se topó mientras sobrevolaba Nuevo México con un objeto que definió como, abro comillas, odio decir esto, pero parecía un objeto cilíndrico moviéndose muy rápido. Pasó por encima de nosotros. Parecía un misil. Claro, coño, que parezca un misil a mí me inquieta más que se parezca a un platillo volante. Y es curioso porque esa investigación, que seguramente, pienso yo, no hubiera costado nada al jefe de la Agencia Federal de Aviación, la FAA, para llamar a la base de misiles que está ahí cercana, o al Comando de Defensa Estratégico para decir, oye, ¿estáis realizando algún tipo de maniobra militar? Pues se produjo, dijeron que no, y el caso pasó al FBI. Y dices, ¿el FBI es que han abierto de nuevo los expedientes X? ¿No tiene nada que decir el Departamento de Defensa o, qué sé yo, el propio Pentágono? No, la Fuerza Aérea, no. Allí esto quedó en el FBI. Y es importante la reflexión que se ha hecho un ufólogo a través de su blog, porque pasó algo parecido en julio de 1996 con el vuelo 800 de la TUA, recordemos, un Boeing 747 que explotó y se estrelló directamente después del despegue. Y aunque la investigación oficial concluyó que el accidente se produjo por una chispa en su sistema de combustible, pues que habría prendido la gasolina, es decir, el queroseno, el avión quedó cortado por la mitad y hubo testigos que reportaron haber visto un misil. Y esto nos lleva a una inquietante reflexión. Si el incidente de este vuelo de American Airlines, que era el 2292, fue un misil, debió caer en alguna parte. Y que se sepa, nadie ha reportado explosión alguna. Además, dado que se conocen los vectores de posicionamiento de posición del avión, porque estaba siendo controlado, el controlador lo ve, el piloto lo ve, resulta relativamente fácil saber de qué base pudo salir el misil y cuál era su destino, ¿no? Y sin embargo, estamos en el absoluto misterio, sino que lo que trasciende de las investigaciones es que los UAP, porque ahora ya no son ovnis, son UAP, fenómenos aéreos no identificados, constituyen un peligro para la navegación aérea, para la operatividad de los vuelos. Y hay pilotos, ojo, que ya han pedido bajas por ansiedad, ya que nadie puede garantizar la seguridad operativa de sus vuelos. Se ha cambiado el esquema de estudio, de reflexión, de punto de vista respecto a este fenómeno, y a lo mejor, si es el FBI, tendremos que ir a ver a Mulder que nos dé las directivas de qué es lo que está pasando en los cielos norteamericanos. Fíjate, si una persona va al médico a pedir una baja laboral y dice, ¿qué le pasa a usted? Pues que me alteran los ovnis, ¿no? Es un poco extraño, ¿no? Pero bueno, no, hoy... claro, pero la cosa no va así. La cosa es, va al médico y le dice, mire, es que no me pueden garantizar la seguridad de mi avión, ¿sabe? De mi vuelo, ¿por qué? Porque igual me atraviesa un misil. No, porque veo cilindro girando. Claro. Es que es terrible, ¿no? Poneros en la reflexión. ¿Os parece una coña? Pero es que esto nosotros lo sabemos hace mucho tiempo. Mira, uno de los primeros expedientes desclasificados por el Ejército del Aire Español es una historia alucinante de un objeto recogido por marineros de la provincia de La Coruña, que fue trasladado a una base militar en el Ferrol, donde se armó un escándalo porque un ovni se había caído en aguas nacionales españolas y resultó ser un misil, un proyectil de la NASA. Esto está recogido en los documentos desclasificados. Un caso que no está recogido en los documentos desclasificados y que investigamos en su día Carlos Fernández y yo, que es un caso precioso porque es un macroavistamiento que nos permite trazar la ortotenia, la trayectoria de ese objeto que es visto a las 8:15 de la mañana en Santiago de Compostela, a las 8:10 en Pontevedra, a las 8:05 en Vigo, o sea que sabemos de dónde venía. Venía de Portugal. Sobrevuela dos pesqueros muy cerca de la isla de Ons, de la que ya hablamos en su día. Nosotros estuvimos con todas las tripulaciones de esos pesqueros que lo describían precisamente como un autobús que echaba fuego por detrás, nos decían unos, como una especie de supositorio gigante que echaba luces por detrás. Un supositorio, un autobús, hay diferencias, ¿eh? Bueno, que es alargado, era una cosa fusiforme, pero que casi se lleva por delante esos dos pesqueros y que termina cayendo en el mar. Luego conseguimos unos documentos en Portugal de aviones portugueses que se cruzaron con ese objeto. Era una prueba balística que, por lo que fuera, se les fue de madre, entró en espacio aéreo español y podía haber creado un conflicto diplomático enorme. Gracias a la excusa OVNI, claro, siempre es mucho más cómodo decir, bueno, ya están los marineros gallegos diciendo que ven marcianos, y el tema se muere ahí. No se crea ningún conflicto diplomático ni político. Y esta es una de las dimensiones del fenómeno OVNI de las que nos olvidamos con mucha frecuencia. Esos objetos fueron OVNIs para todos los testigos porque no sabían qué demonios era. Lo mismo que ocurrió con el proyecto Nájar, acuérdate, en Francia, en el sur de Francia, hace muchos años. O sea, que hay una casuística de este tipo muy anterior a lo que nos diga el Pentágono y demás. Esta es otra de esas facetas del tema OVNI. Los oyentes también han respondido a esa cuestión, a esa pregunta que formulábamos a nuestros colaboradores, a nuestros contertulios, si irían como turistas a Chernobyl. Y Isabel nos dice que es como ir a Pompeya, sí, pero sin radiactividad. Pompeya no hay radiactividad. Y nos dice Indio Norte con Almadía Rosa Vientos, nos dice que yo también iría a Priapat, es decir, a Chernobyl y a la central, sin duda. Me parecería interesantísimo, me interesaría muchísimo. Bueno, pues disparidad de opiniones a este respecto. Pues nos vamos Juanjo, yo y él, nos vamos los tres y ellos quedáis. Vale, vale, perfecto, perfecto, y lo contáis a la vuelta, ¿vale? Sí, cuando vengamos con cuatro orejas. Sí, exacto, claro, claro. Digo, te lo has pasado muy bien ahí, has visto muchas, no sé, es que yo no... Yo os espero en Moscú, que ahí sí mola. Yo me voy a San Petersburgo, que me gusta mucho. Bueno, también mola, también sí. Mola. Más que Chernobyl, seguro. Por cierto, última información, última hora. Silvia, la inteligencia artificial, gracias a la inteligencia artificial, se resucita la figura de Einstein. Sí, bueno, exactamente. Imaginaros, si tuvieseis la oportunidad de recuperar con inteligencia artificial a un personaje histórico, ¿a quién querríais recuperar? En esta ocasión... Al chiquito de la calzada. en esta ocasión lo que han conseguido ha sido recuperar no solo la imagen, porque también han conseguido la imagen de Einstein, sino sus conocimientos. Y también han intentado lo más parecido a clonar su voz, porque dicen que no puede ser exacta porque los sonidos, las grabaciones que tenían estaban muy deterioradas de su voz real y las películas pues tres cuartos de lo mismo. Entonces lo que han hecho ha sido coger lo más similar, que es con un tono pues eso en inglés con acento alemán, y también a través de un actor. Bueno, el caso es que lo han hecho lo mejor posible. Pero lo que han conseguido con la inteligencia artificial, los algoritmos y todo lo que ya sabemos que se está utilizando últimamente, pues es que se pueda perfectamente tener una conversación con el científico basado en todos los conocimientos y todo lo que aportó él para la ciencia. Dice que tiene una respuesta súper rápida de 3 segundos y bueno, pues piensan que esto va a ser una revolución. Lo ha hecho la productora, que productora de contenido de audio se llama a Floritmic. Y bueno, pues no se quieren quedar aquí. Se supone que su interés es intentar que otros personajes también muy importantes históricos pues sean recuperados. ¿Con qué intención? Bueno, pues lo que ellos dicen es que esto sería algo muy bueno y muy beneficioso para la educación, porque sería muchísimo más atractivo pues conocer. Yo, por ejemplo, pues me imagino, tú imagínate que se recupera la figura de Severo Ochoa, ¿no? O de Ramón y Cajal. Sí, sí. Y te pones a hablar con ellos, a lo mejor, pues de asuntos científicos y bueno, pues claro, es una clase que serían masterclass con estas personas, ¿no? Y bueno, pues lo la que sí... La cuestión es que se resucitaría a la persona con sus conocimientos. Claro, claro, claro, claro. Ya no es ya su físico, claro, sino que no, se no coge... es un espejo, es la realidad absoluta. No, lo que se extrae es a través de todo ese material que ellos aportaron en su momento, me imagino que también pues con esos algoritmos correspondientes, esos conocimientos se implantan en este busto o lo que sea, y se pone, intentan, claro, por ejemplo, imagínate Ramón y Cajal, creo que también hay alguna grabación, pero es más complicado, que sea lo más exacto a la figura que ya se conoce. ¿Y dónde está un poquito el problema? El problema está en las licencias de uso. ¿A quién pertenecen? ¿A quién pagas derechos de este tipo de cosas? Por ejemplo, en el caso de Einstein, la licencia pertenece a la Universidad Hebrea de Jerusalén. Y ellos son los que han aportado para que se pueda hacer esto. Entonces, en otros casos, en otros personajes, pues no sé cómo se haría, pero yo no lo veo mal. Yo veo que puede aportar algo diferente, y ya que estamos tan modernos tecnológicamente esta noche, pues bueno, recuperar personajes importantes de la historia igual aportaría cosas beneficiosas. ¿Qué personaje histórico, tú ya lo has dicho, Juanjo, resucitarías gracias a la inteligencia artificial si tuviera esa posibilidad? Tú has dicho a Chiquito de Alcazada, ¿alguno más? No, con él ya me conformo. Ah, vale, vale. Hace falta, ¿eh? Hace falta. Yo echo mucho de menos a Chiquito de la Calzada en los tiempos que corren. Sí, es verdad, es verdad. Una visión humorística un poco ante la realidad dura, que es en cierto modo lo que ha hecho, lo que hacen los humoristas, ¿sí? De todas formas, a ver, yo creo que si Einstein le levanta la cabeza se va a quejar sobre todo de las cantidad de frases que le atribuyen y que él nunca dijo. Sí, ah, también, verdad, también. Verdad. Y de las otras que nadie cuenta y que sí que dijo, como por ejemplo, él tiene un ensayo sobre el socialismo, porque él era favorable al socialismo. No yo, me mira, digas. No digas eso, que estás, que joder, estás en... Que estamos en jornada de reflexión. Jornada casi. De pensamiento crítico. Mira, no, lo dejo caer, porque hay omisiones muy, muy curiosas. No, fíjate que se dicen cosas y frases que nunca dijo. Es que con esos bigotes y ese pelo tenía que ser comunista. Claro. Él tiene un ensayo que se llama ¿Por qué el socialismo? Vale. Que otro personaje que yo rescataría, hablando de temas así un poco no de humor, pero que también hoy imagino que tendrían su sentido del humor, sería Madame Curie. A ella también la rescataría. Espiritista, además. Exactamente. ¿Verdad? Y un personaje importantísimo en la historia de la humanidad, e indiscutiblemente en la historia de la ciencia, eso está claro. En esta tertulia Zona Cero hemos hablado en muchas ocasiones de ella, de sus avances. La figura de Madame Curie ha sido muy importante y la hemos analizado en muchas ocasiones aquí en La Rosa de los Vientos y también en la tertulia Zona Cero, que llega hasta aquí esta noche. Manuel Carballal, gracias. Gracias. Juanjo Sánchez Oro, gracias. Muchas gracias, un abrazo. Giuseppe Jarro, gracias. Muy buenas noches. Hasta luego, chicos. Nos queda una hora de programa, una hora con La Rosa de los Vientos, pero antes, en la actualidad, en las noticias, la información, nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo y luego continuamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa.

que tiene esa forma esférica, es lo más común, de distintos tamaños, desde un guisante hasta una bola de luz de 10 metros de diámetro, pero hay otras que pierden la esfericidad en algún momento y tienen pinchos en su superficie, otras se separan en dos medias lunas, por así decir, y durante un periodo de tiempo se desplazan separadas y luego vuelven a unirse. Bueno, las características de lo más variado, y esa es otra de las cosas que dificulta también a los científicos intentar explicar satisfactoriamente su origen, porque, como digo, son características tan desconcertantes que son prácticamente de ciencia ficción y que no es de extrañar que seguramente muchas personas hayan creído ver un ovni cuando en realidad estaban viendo un rayo en bola, ¿no? ¿Y la que cuentas que se queda como en forma como si fuera un cigarrillo? Hay tanta variedad de descripciones que podemos incluir casi cualquier cosa, ¿no? Hay otros, como digo, de dos esferas unidas por un pequeño halo de luz, prácticamente cualquier cosa que podamos imaginar, hay casi testimonios de descripciones similares, ¿no? Un fenómeno desconocido para la ciencia, pero seguramente los científicos han conseguido explicación en algunos casos, pero hay muchos todavía desconocidos. Los Foo Fighters, los rayos en bola, los ovnis, entre comillas, esféricos y de pequeño tamaño, normalmente. Con Javier García Blanco, investigador, estudioso, periodista, fotógrafo. Javier, mil gracias. Un abrazo. A vosotros, un abrazo. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Ecos del pasado. Nuestros campos, nuestras carreteras, nuestros pueblos, nuestras localidades, hay en torno a ellos miles y miles de castillos, algunos embrujados, algunos misteriosos. Hoy hablamos sobre ellos aquí, en Ecos del Pasado. Y lo hacemos, por supuesto, como cada semana, con Laura Falcó Lara, del Grupo Planeta, presidenta de Prisma Publicaciones. Laura, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno. Bueno, Laura, es que hay miles y miles de castillos y cualquier recorrido que se haga en carretera, por corto que sea, pasamos por varios y cada uno tiene su historia. Algunas de esas historias pues están cargadas de misterio. Bueno, la verdad es que los castillos son de esos elementos que casi siempre tienen un fantasma o una historia rocambolesca asociado a ellos, ¿no? Es difícil uno ir a un castillo y que te expliquen alguna historia relacionada con el mundo del misterio. Pero bueno, de momento vamos aquí a hablar de algunos de ellos, de los más significativos, de aquellos que tienen historias quizás más contrastadas. Vamos a contar algunas historias, vamos a hablar de lo que ocurre y de lo que se conoce respecto a algunos castillos encantados en nuestro país, en España, durante estas semanas. Hoy vamos a empezar y vamos a hacerlo hablando de algunos de ellos, por ejemplo, de este conocido como el Palacio de los Gritos. Efectivamente, hablamos del Palacio de los Duques de Fernán Núñez, hablamos de Córdoba, y se le llama el Palacio de los Gritos precisamente por la gran cantidad de alaridos, de gritos y golpes que se suelen oír. De hecho, los testigos hablan de visiones fantasmales de niños, de objetos que se mueven y que cambian de lugar continuamente, y de sobre todo gritos, pero gritos de aquellos que ponen los pelos de punta. Y es que los trabajadores del edificio, pues la verdad, viven con un poco con el miedo en el cuerpo, ¿no? Incluso grabaron un reportaje hace un tiempo, y en ese reportaje también aparecieron esos gritos y esos golpetazos de puertas que se cierran y se abren solas. De hecho, el palacio fue elegido por Carlos José Gutiérrez de los Ríos, que fue un pionero de la Ilustración española, amante de lo esotérico y del misterio, y también un gran viajero. Y cuentan que fue el sexto conde de Fernán Núñez. De hecho, el palacio siempre ha estado vinculado al misterio. Y como te decía, los propios trabajadores del edificio atestiguan haber visto, sobre todo a un niño con ropa de otra época, que suele mirar por la ventana con una expresión bastante seria. También las visitas que acuden al palacio perciben este tipo de sucesos. De hecho, es bastante habitual que salgan de él diciendo que han escuchado gritos que provienen de la alcoba de la duquesa, y en algún caso algún grupo ha salido incluso corriendo del lugar. En el interior es verdad que se han llegado a celebrar rituales satánicos, que todo tipo de celebraciones mágicas. Y de hecho es que todo este tipo de rituales han sido muy relacionados con el ducado de Fernán Núñez. De hecho, la única figura que hay dedicada a un ángel caído en España para en el Parque del Retiro y fue mandada a construir precisamente por este duque, ¿no? Este hombre además patrocinaba viajes y expediciones a lugares esotéricos, como por ejemplo Stonehenge. Era un hombre muy interesado en todo lo que era pues esa especie de visión alternativa de la realidad, ¿no? Tuvo varios hijos, varios de ellos nacieron fuera del matrimonio y se cuenta que una de las niñas murió muy joven y fue enterrada en el palacio, aunque a día de hoy no se sabe dónde están los restos. Y nada, como te decía, pues quizás la experiencia más habitual en este palacio es ver desde la ventana de abajo pues esa figura de un niño que suele estar mirando hacia la calle. A veces el más allá no solo habla, sino que se expresa con gritos, con alaridos, con grandes voces. Por eso se conoce este lugar, se encuentra en Córdoba, este castillo, como el Palacio de los Gritos. También hay mucha información y mucha documentación sobre lo que ocurre en el Palacio de Guevara de Lorca, en Murcia. Sí, se la conoce como la Casa de las Columnas. Es un palacio barroco y es una edificación, la verdad, es que muy significativa y muy bonita en Lorca. Es uno de los puntos quizás más misteriosos también de la región, porque cuentan que es habitual ahí, por ejemplo, escuchar los cascos y el relinchar del caballo de don Juan de Guevara, que era el noble que mandó construir el palacio y que, según dicen, era muy aficionado a cabalgar por dentro de las estancias. En 2011, aprovechando que el edificio fue desalojado tras los terremotos de Lorca, hubo un grupo pues que se adentró a investigar y a buscar actividad paranormal en el edificio. Cuentan que sus cámaras captaron, por ejemplo, interferencias en la zona, sobre todo de la escalera principal, que debe ser una de las zonas más calientes del edificio, y sobre todo las psicofonías eran muy angustiosas, porque al parecer se suele grabar muchos gritos de niños, llantos, y también una voz angustiosa y misteriosa que dice "tengo miedo". Así que también es un palacio pues con bastante movimiento. Y nos quedamos ahí, nos quedamos en Murcia, y hablamos ahora del Castillo de la Concepción, que se encuentra en Cartagena. Pues aquí hablamos de una tragedia medieval, de hecho una tragedia que cuenta que Doña Sol, que era una dama noble de la época, estaba muy enamorada de Don Mendo, que era miembro de una familia pues de una posición inferior, con lo cual, como era rechazado por su familia, decidió marcharse a la guerra pues con la esperanza de poder ganar una fortuna y méritos y regresar pues siendo merecedor de la mano de su amada. Pero claro, lo que este hombre no contaba es que durante su ausencia los padres de Doña Sol, tratando precisamente de alejarla de este amor nada aconsejable, aprovecharon para casarla con otro caballero, con un italiano, con don Rodrigo Rocati de Alvear. ¿Y qué ocurrió? Pues que el matrimonio, evidentemente, como te puedes imaginar, muy feliz no fue. Y cuando Doña Sol recibió las primeras noticias de Don Mendo conforme seguía vivo, pues pero que había sido atrapado por los moros, pues evidentemente lo que intentó fue liberarlo a toda costa. Pero ¿qué ocurre? Que todas sus gestiones llegaron a oídos de su marido, que, consumido por los celos, decidió nada más nada menos que emparedarla viva en una de las paredes de la fortaleza. Cuentan que ella se resignó a morir, pero que maldijo a su esposo, que 20 días más tarde murió de forma inexplicable y fulminante. Bueno, no hay pruebas, como podemos imaginar, de esta historia, sí de la leyenda, pero no podemos verificar que todos estos datos sean reales, aunque sí es cierto que muchos empleados del castillo aseguran que es habitual sentir presencias inexplicables y también declaran muchos de ellos haber visto como una especie de nebulosa blanca que se introduce en los ladrillos del muro, que podría corresponder pues con este personaje de Doña Sol, ¿no? Dicen que además también es bastante habitual oír muchísimos ruidos y que los sistemas eléctricos se ven continuamente alterados sin explicación ninguna. Eso ocurre en este castillo, en este lugar, el Castillo de la Concepción, que se encuentra, como decimos, en Murcia, pero se encuentra exactamente en Cartagena. Ahora nos vamos hasta Segovia a hablar del Castillo de Pedraza. Hablamos de un castillo del siglo XIII que está construido sobre restos de fortificaciones anteriores, aunque también es cierto que en el siglo XV y XVI sufrió varias modificaciones, ¿no? Permanece al pie del cerro en el que se asienta la localidad, Y además está protegido por un foso y por un precipicio, con lo cual tampoco es fácil de acceder a él. De hecho, era un bastión inexpugnable de la época. Pertenecía a familias tan conocidas como los Herrera, los Fernández de Velasco, duques de Fría y condestables de Castilla. Y en 1529, los hijos del rey de Francia, hablamos de Francisco I, fueron rehenes dentro de este castillo. También fue residencia del famoso pintor Zuloaga y todavía a día de hoy alberga un museo dedicado a la obra del mismo. Pero bueno, vamos a centrarnos en la leyenda, que es lo que da lugar a los fenómenos posteriores, ¿no? La leyenda cuenta que en el siglo XIII un infantón que estaba en el castillo se casó con una plebeya que se llamaba Elvira. El caso es que esta mujer había tenido previos pues varios amores, sobre todo con un muchacho de su condición llamado Roberto. Este hombre la desposa y la ingresa directamente en un convento porque él tiene que viajar y tiene que pues ir a diferentes cosas y no la puede dejar sola. Y como cuentan que el cura del convento había muerto recientemente, le hace llamar a un nuevo monje. Y el que se personifica ahí es el padre Roberto, sospechosamente. Bueno, pues a la vuelta del noble, el noble se entera de que su esposa pues está liada con el monje y lógicamente pues no le hace mucha gracia el asunto, y lo que hace es vengarse. Cuentan que puso sobre la cabeza del monje una corona de hierro puesta al fuego y que la mujer que intentó huir pues lo que y que se encerró en una torre para intentar escapar de él, pues lo que hizo fue prender la torre en llamas. Así que pues ambos dos acabaron muy mal. Dicen que el noble desapareció. Y de hecho, en esa torre también tuvo su estudio el pintor Zuloaga. Actualmente el lugar es precisamente de los herederos de Zuloaga. Dicen que lo utilizan como vivienda y como museo, pero que es verdad que tanto ellos como los visitantes dicen que es habitual oír voces, que parece una pareja hablando y intentando huir del final tan triste que tuvieron. Que eso se encuentra y se escucha, y esa documentación nos hace referencia al castillo de Pedraza en Segovia. Atención, del que hablamos ahora es uno de los más conocidos de nuestro país. Hemos visto muchísimas imágenes. ¿Y quién no ha oído hablar en alguna ocasión? Pero hoy lo vamos a hacer con otra perspectiva también importante a tener en cuenta, del castillo del Papa Luna, que se encuentra en Peñíscola. Pues hablamos de la leyenda del Papa Benedicto XIII, un papa bastante polémico, también llamado el Papa Luna, y él dice que construyó, se dice la leyenda, vamos, con sus propias manos y en una sola noche una escalera que le permitiese acceder al mar, ¿no? Y cuentan que en este emplazamiento precisamente pues habían estado los caballeros templarios, que fueron quienes levantaron la fortaleza sobre una antigua alcazaba árabe en los años 1294 y 1307. Cuentan que los templarios eran conocedores de algunos lugares especiales del mundo y lugares donde pues se supone que la energía se cruzaba, puntos telúricos, vórtices, y que eran muy conscientes de que en esos lugares se podían producir fenómenos paranormales y percepciones extrasensoriales. De hecho, entre estos lugares está, como no, el castillo de Peñíscola, que fue uno de los últimos reductos templarios. Durante uso de su construcción, que fue en tiempos bastante revueltos, los grandes reyes europeos, así como el poder eclesiástico, temían que el poder precisamente de los templarios pues fuera más, y los acusaron de muchas cosas, entre ellas pues de sacrilegio, de herejía, sodomía, adoración a ídolos paganos, y muchos fueron condenados y quemados en la cruz. De hecho, la orden templaria vio el fin de sus días a principios del siglo XIII, pero no el castillo de Peñíscola, que como sabéis todos pues sigue en pie, ¿no? Y la fama mundial de este castillo llega sobre todo cuando se convierte en sede pontificia casi un siglo después de la desaparición del temple, hablamos de 1411. Y eso fue gracias precisamente a ese papa, Papa Luna, Benedicto XIII, quien tras huir de Aviñón pues se muda a Peñíscola. La historia empieza ya con su elección, hablamos de 1394, y aunque Francia se oponía porque él era súbdito de la corona de Aragón y se temía que no fuera tan manejable como otros papas anteriores, y Francia de hecho bloquea militarmente a Benedicto XIII en su sede de Aviñón, él consigue huir y se va hasta Peñíscola, y es ahí donde se instala. El caso es que él se proclamó que como el legítimo papa, y continuamente soltaba frases, sobre todo una que le hice muy famoso, que soy el verdadero papa, y esa frase cuentan que la repitió varias veces a lo largo de su vida, ¿no? Hay muchas leyendas referidas a este papa y al castillo de Peñíscola. Cuentan también que en el castillo está el Códice Imperial, que es un pergamino escrito presuntamente por puño y letra del emperador Constantino, nada más nada menos, y que según dicen guarda un tremendo secreto. Dicen que en el pergamino, al leerlo, cualquiera que lo leyera, se le podía helar la sangre y que podían incluso hacer vacilar la fe del que lo leyera, ¿no? Hasta tal punto decían que este pergamino tenía poder, que se decía que su propia existencia podía acabar con la Iglesia y que por ello era custodiado y conocido solo por los papas y por sus más allegados. El caso es que, según cuentan, estaba guardado en una cánula de oro. Y dicen que tras la muerte de Benedicto XIII, pues en el castillo hubo diferentes emisarios que querían precisamente obtener ese códice, ¿no? Pero que ninguno se llegó a hacer con el preciado documento. Y de hecho cuentan que pues el documento desapareció y es uno de esos grandes misterios en torno al Papa Luna y al castillo de Peñíscola. Fue en 1493 que el Papa Benedicto XIII murió excomulgado y declarado hereje. Y se cuenta que es por eso que no descansa, y se cuenta que es por eso que a día de hoy el castillo está embrujado por él. Dicen que, sobre todo en sus aposentos, es fácil poder oír gritos y oír esa frase famosa de «soy el verdadero papa». Así que aquellos que visiten Peñíscola, pues ya lo saben, se pueden encontrar con Benedicto XIII. Y conocer esa historia es una historia fantástica, la de Benedicto XIII, también conocido como el Papa Luna. Ese castillo que se encuentra en Peñíscola es un castillo que tiene una historia arquitectónica y artística detrás espectacular, pero también tiene una historia relacionada con el más allá que hemos conocido hoy con Laura Falcolara en los ecos del pasado. En este repaso que estamos haciendo algunos castillos encantados y mágicos de nuestro país, hoy vamos a finalizar este repaso, este primer repaso, yéndonos a Cádiz y hablando del Castillo de Santiago. Es un castillo que está en Sanlúcar de Barrameda y actualmente se ha convertido en museo. Fue construido en 1478 por orden de Enrique Guzmán II, duque de Medina de Sidonia, y dicen que entrar en él a partir de que cae el sol, la verdad es que es inquietante, sobre todo porque suelen oír muchos gritos de mujer. Incluso se pueden ver figuras femeninas que parecen danzar por los pasillos del lugar. Y según cuenta la leyenda, la segunda esposa del duque de Medina Sidonia, hablamos de doña Leonor, es la culpable de esas voces, porque dicen que ella no acepta de ninguna manera que su casa se haya convertido en un lugar de paso para extraños, ¿no? Según cuenta la historiadora y guía del emplazamiento, Carmen Jurado, en cierta ocasión ella estaba acompañando un grupo de visitantes y oyó un grito que la verdad es que la puso bastante nerviosa, que aunque está acostumbrada a que pasen cosas, pues aquel grito le puso los pelos de punta. Ella llegó a pensar primero que es que alguien se había hecho daño, que alguien se había incluso caído de la torre del homenaje, pero no. No era así, todos los visitantes la miraban también con inquietud, pero nadie consiguió saber de dónde había venido aquel extraño grito. Pero no solamente ha vivido esa experiencia, también te dice que es habitual oír gente hablando cuando no hay nadie, o ver muebles que se han movido de sitio. No pasa todos los días, por lo que cuenten, pero cuando pasa, la verdad es que suele ser bastante notable. Y según dice, cuando le ocurre una cosa de estas, pues intenta dar media vuelta a seguir con su trabajo, aunque no le resulta demasiado fácil. También dicen que, por ejemplo, con visitantes le ha pasado alguna vez en el salón de la capilla que se activen los sensores cuando la sala ya está vacía. Es decir, que una vez ya han salido todos los visitantes y cierran la sala, de repente pues los detectores de la alarma saltan como si detectaran otra vez gente o volumen y no hay nadie en la sala. También hay testigos, por ejemplo, de la gente que hace la limpieza y que dicen que es habitual oír mujeres como llorando y probablemente también corresponda pues a eso, a la misma persona que hemos comentado antes, ¿no? A la esposa del segundo duque de Medina Sidonia, doña Leonor. También es habitual decir que la torre del homenaje se vean luces desde lejos o se vea que se encienden, se apagan las luces cuando no hay nadie en ella. Así que bueno, que tenemos pues otro castillo con bastante actividad. El Castillo de Santiago se encuentra en Cádiz. Este repaso, oye Laura, hay para hablar varios programas y vamos a estar por lo menos la semana que viene hablando contigo de castillos encantados que se encuentran en nuestro país. Pero hace no muchos días nos hablabas aquí en Cosa del Pasado de sanatorios encantados. Hay muchos estos lugares, seguramente por su historia, por el sufrimiento que ha habido entre sus paredes, se han convertido en un lugar clásico para este tipo de fenómenos. Bueno, pues estos sanatorios van a ser protagonistas dentro de muy pocos días en el Colegio Invisible, aquí en Onda Cero, el próximo jueves por la noche, madrugada del viernes, van a ser protagonistas en el programa con Lorenzo Fernández y contigo, van a ser protagonistas de ese espacio del Colegio Invisible. Nos trasladamos a conocer historias de sanatorios encantados. Efectivamente, porque es verdad que hablamos el otro día nosotros de los que hay en España, pero es que en el mundo hay algunos realmente que te ponen los pelos de punta. Y hemos centrado el programa en eso porque quizás es uno de los lugares que alberga más dolor de todos los que puedas imaginarte, ¿no? Yo creo que hay dos sitios que no dejan indiferente a nadie. Uno son los sanatorios, los antiguos hospitales, por ejemplo, de tuberculosos, donde se maltrataba más que otra cosa a los enfermos. Y otros son las cárceles. Son dos lugares de sufrimiento donde las experiencias paranormales suelen ser bastante extremas. Y esta semana en el Colegio Invisible pues hablaremos de eso, de sanatorios y hospitales donde realmente pues la muerte ha sido el menor de sus males. Y eso va a ser aquí en Onda Cero el próximo jueves por la noche, cuando acabe el transistor, con Lorenzo Fernández y con Laura Falcolara, que nos hablarán de sanatorios encantados. Y también en una página web, en espaciomisterio.com, está toda la información, todo lo que se necesita saber sobre el mundo del misterio y el mundo de los enigmas. Y nos enteramos de cosas. Nos enteramos, por ejemplo, Laura, estáis preparando nuevos viajes, nuevos desplazamientos a zonas cargadísimas de misterio. Seguramente en nuestro país pocas hay tan llamativas, tan fascinantes, tan históricas, legendarias y tan mágicas como Belchite. Efectivamente, será una ruta de fin de semana donde iremos, pues recorreremos parte de Zaragoza, también el río Piedra, haremos noche en Medinaceli y también pues pasaremos una tarde y parte de la noche en Belchite, en el viejo Belchite, investigando con todas las maquinarias, y de guías pues estaremos Lorenzo Fernández Bueno y servidora para el grupo de valientes que quiera acompañarnos, que evidentemente será un grupo reducido porque en esta situación pues es lo que hay, y con todas las medidas habidas y por haber de seguridad. Así que aquellos que se animen, ya lo saben, se pueden apuntar, y como siempre, si por la pandemia no se pudiera ir, evidentemente se devolvería el dinero, faltaría, ¿no? Pero bueno, que va a ser un fin de semana, la verdad es que muy interesante. Desde luego que sí, en espaciomisterio.com está toda la información, y además también hay información y datos y referencias sobre el viaje que estáis preparando para este verano a uno de los países más mágicos, más maravillosos, más bellos y misteriosos del mundo, Irlanda. Efectivamente, pues la segunda quincena de agosto, hablamos del día 18 hasta el día 26, nos vamos a ir a Irlanda, nuevamente Lorenzo Fernández y servidora, y viajaremos desde Dublín, Belfast, Derry, Donegal, Connemara, Galway, Mother, Limerick. Bueno, recorreremos Kilkenny, bueno, recorreremos prácticamente gran parte de Irlanda, todos esos lugares donde han ocurrido cosas, donde hay cosas históricas que vale la pena ver, pero también aquellas, evidentemente, del mundo del misterio. Y nada, y estaremos pues casi 10 días recorriendo Irlanda y pasándonoslo de maravilla, seguramente, porque todos tenemos muchas ganas de viajar. Desde luego que sí. Ya, bueno, llegará pronto, en semanas, en meses, esa explosión de ganas de hacer cosas. Pues una de las que se pueden hacer es ir a este viaje a Irlanda, uno de los lugares más mágicos, misteriosos y bellos que existen en nuestro planeta. Irlanda, Irlanda es el lugar al que se puede viajar con Laura Falcó, con Lorenzo Fernández y muchas más cosas que nos enteramos en espaciomisterio.com. No paráis, porque también tenéis un congreso holístico dentro de muy poquitas semanas. Efectivamente, hablamos de junio, exactamente el 19 y 20 de junio, un congreso para hablar del arte de sanar el alma, y tocaremos temas tan diversos como, por ejemplo, pues las constelaciones familiares, tocaremos temas como puede ser pues descubrir uno mismo los dones que tenemos con sensitivos y mediums. También tenemos, por ejemplo, mensajes que nos darán tanto Nuria López como Miquel Lizaralde, dos mediums pues muy reconocidos, pero también podremos hablar de relaciones tóxicas, hablaremos de cómo afrontar la vida, hablaremos, por ejemplo, de no sentir las cosas con tanto dramatismo, que normalmente solemos hacerlo, y bueno, un compendio de temas de lo más interesante, todos relacionados con lo que son las emociones, los sentimientos y esa parte pues más New Age quizás de nuestra vida. Y nada, que aquellos que quieran acompañarnos, ya lo saben, en Espacio Misterio, en viajes y congresos, pues pueden comprar las entradas. Nuevamente, pues aforo muy limitado, y con todas las medidas de seguridad habidas y por haber. En espaciomisterio.com está toda la información y aquí el próximo domingo por la noche más cosas del pasado con Laura Falcó Lara. Laura, hasta entonces. Hasta luego. Y tiempo ahora para Mujeres con Historia, para que Silvia Casasola nos cuente la vida de esta arqueóloga que buscaba tesoros. ¿Desde dónde? Desde el cielo. Mujeres con Historia. Su pasión de buscadora de tesoros se despertó siendo niña en las playas de Maine, en Estados Unidos, ciudad donde nació. Según fue creciendo esa pasión, se convirtió en una obsesión por encontrar cosas y así se convirtió en arqueóloga. Hace unos 100 años solo los ricos podían dedicarse a la arqueología, a la búsqueda de los tesoros más escondidos de la antigüedad. Años después, muy pocos lograron financiar sus corazonadas en busca de lo que ellos creían que iban a encontrar. Una de aquellas visionarias vocacionales es Sarah Helen Parcak, nuestra protagonista de hoy, quien mientras estudiaba egiptología se percató que para poder encontrar los tesoros más escondidos y remotos no bastaba solo con su vista y su pericia, sino que podía utilizar ayuda tecnológica, podía utilizar los satélites. Para intentar hacer un mapa del pasado tenía que ver de otra manera. De esta forma creó un método nuevo que abría un abanico de posibilidades inmenso. Ser explorador y poder descubrir sitios arqueológicos desconocidos en el mundo. Sara se ha convertido así en la primera arqueóloga espacial. Soy arqueóloga y me especializo en usar imágenes de satélite para cartografiar paisajes antiguos. Lleva desde el 2003 utilizando este pionero sistema, pero si la preguntas cuál es su mayor descubrimiento en todo este tiempo, ella lo tiene muy claro. La respuesta es fácil. Mi marido Greg. Nos conocimos en Egipto en mi primera excavación. Fue mi primera lección en eso de encontrar cosas inesperadas y maravillosas. Junto a su esposo, puso de manifiesto que la emoción de un descubrimiento arqueológico es tan poderoso como el amor, porque, según ella, la historia antigua es la amante más seductora inimaginable. Así, con la ayuda de su equipo, ha creado un sistema de visión de las imágenes satelitales que procesa mediante algoritmos y eso le permite detectar construcciones ocultas al ojo humano. ¿Y en qué consiste este sistema? Pues veréis. Ella lo que hace es focalizar sobre una zona de una ciudad o pueblo ese satélite. Después aplica infrarrojos a esa misma superficie y se procesa usando un color falso. Eso provoca que la zona empiece a verse rosa brillante. Y resulta que eso significa que lo que realmente se está viendo son los cambios químicos reales del paisaje provocado por materiales de construcción y también la actividad humana que hubo allí. Luego, claro está, hay que trasladarse al lugar, excavar y analizar. Con este protocolo satelital intentaron localizar una de las ciudades más importantes y perdidas desde hacía siglos en Egipto, la ciudad de Ititawi. Ititawi fue la capital del antiguo Egipto por más de 400 años, en un periodo de tiempo llamado el Imperio Medio, hace aproximadamente 4.000 años. Este periodo del Imperio Medio es muy importante porque hubo un gran renacimiento en Egipto del arte, de la religión y la arquitectura, tras un tiempo muy, muy problemático, que además sirve de ejemplo y ayuda de cómo poder sobrevivir y además prosperar. Los arqueólogos expertos en egiptología sabían que esta ciudad había sido una ciudad súper importante que estaba ubicada entre las pirámides de los dos reyes, pero había sido imposible detectar su ubicación. Pasado el tiempo, el cauce del Nilo había inundado la ciudad. Y claro, ahora el reto era mayúsculo. ¿Cómo localizar una ciudad sepultada bajo el agua? Sara Parkat nos cuenta con detalle su estrategia. Usamos datos topográficos de la NASA para hacer un mapa del lugar con cambios muy sutiles donde vimos por dónde fluía el Nilo y vimos también una pequeña área más elevada. Sara y su equipo apostaron a que aquella área más elevada era donde había estado ubicada Itatawi. El siguiente paso fue contratar a científicos egipcios para que analizaran muestras recogidas en la orilla del área señalada para detectar indicios de ocupación humana 5 metros por debajo de la superficie actual. Con mucha, mucha paciencia movieron innumerables kilos de tierra y lodo. Y así lograron por fin encontrar una densa capa con restos de cerámica y trabajos de pedrería de cuarzo, de ágata y otros materiales que delataban además un posible taller de joyas. Los científicos egipcios dataron las muestras y confirmaron que eran del Imperio Medio de Egipto, el mismo en el que la ciudad Itatawi fue la capital de Egipto. Lamentablemente, el hallazgo no pudo confirmar que aquel asentamiento fuera la gran ciudad egipcia, pero sí es un reclamo para que los arqueólogos sigan buscando indicios en la zona hasta confirmar o desmentir que aquello es Itatawi. Sara, además, ha querido compartir su sistema de búsqueda de tesoros con personas que no son arqueólogos profesionales, pero sí muy interesados y grandes aficionados. A ver si en la astronomía personas no científicas han localizado y descubierto estrellas, cometas, planetas. ¿Por qué no dar la posibilidad a arqueólogos aficionados a rastrear el mundo, explorando y buscando tesoros? Para ello, ha puesto a su disposición la plataforma Global Explorer, que permite a cualquier persona del mundo cartografiar lugares antiguos observando imágenes satelitales. Son los conocidos como arqueólogos de sillón y además, pues claro, este sistema no discrimina ni raza, ni condición social, ni edad. La idea es que todos puedan contribuir a la ciencia. El sistema es muy sencillo, eso sí, pero si te apetece probar, ¿quién mejor que nuestra protagonista para explicarte con gran detalle? Todo lo que tienes que hacer es mirar una imagen con cuidado y ver que potencialmente podría haber un nuevo sitio allí. Esta tecnología ayuda a los arqueólogos de campo de todo el mundo a investigar y corroborar in situ los hallazgos de los arqueólogos de sillón, convirtiéndose en un trabajo en equipo que ayuda tanto a descubrir tesoros antiguos como a preservarlos. Porque con este sistema también se han detectado miles de lugares saqueados vilmente, y esto sí que es un gran problema que debería solucionarse. I'd pluck a fair rose for my love. Sara transmite pasión por su trabajo. Le gusta tanto que se emociona con cada pequeño o gran hallazgo que realiza. Y le encanta compartir en conferencias o a través de sus clases como antropóloga en la Universidad de Alabama todos sus conocimientos. Compartir el conocimiento es la mayor de todas las vocaciones. No hay nada como eso en la Tierra. Pero, al igual que Indiana Jones, Sara no duda en empacar lo mínimo indispensable para trasladarse a cualquier parte del mundo y descubrir el tesoro detectado por los satélites. Agradecer a mi compañera Sara Iturbide su estupenda colaboración e informaros que los audios que habéis escuchado pertenecen a Sara Parca, TED 2012... TED 2016, Arqueología de Sillón y Global Explorer. Y recordad algo muy importante. Según los expertos, aún quedan 50 millones de yacimientos arqueológicos sin explorar. Una labor que nos compete a todos porque son testimonio vivo de nuestra historia y debemos protegerlos para generaciones futuras. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Fronteras del futuro. Hoy vamos a conocer aquí cómo van a ser las carreteras del futuro, además de los peajes, claro. Con Javier Sevillano, Fronteras del futuro. Javier, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola. ¿Cómo van a ser? ¿De qué van a estar hechas? Bueno, pues van a estar hechas de lo mismo que están hechas ahora, pero van a tener muchas cosas que no tienen ahora. De hecho, ya hay algunas que se están probando en diferentes países. Esto es un proyecto que está llevando a cabo un estudio de la Universidad de Zaragoza, el Centro Universitario de la Defensa, la Universidad Politécnica de Valencia y la Universidad Nacional de Tsinghua de Taiwán. Es decir, es un estudio multicéntrico, multiuniversitario, en el que están ya poniendo en algunos países estos modelos de nuevas carreteras. ¿En qué consisten? Bueno, hay que partir de la base de cuál es el objetivo, ¿no? Actualmente hay más de 1 millón de personas que fallecen cada año en víctimas del tráfico rodado, ¿no? De las carreteras. Entonces, de lo que se trata un poco es de llegar al objetivo que todos nos queremos marcar, que es cero fallecidos en accidentes de tráfico. Es un objetivo muy ambicioso, pero tecnológicamente es viable, ¿no? Porque cada vez contamos con más ayudas tecnológicas para hacer del tráfico rodado en las carreteras un lugar inteligente y en el que la tecnología nos va a facilitar muchísimo la conducción de esos futuros vehículos autónomos, y que es necesario para que sacarle el máximo provecho a estos vehículos autónomos tener también unas carreteras lo más inteligentes desde el punto de vista tecnológico posibles. ¿Qué es lo que podrán hacer estas carreteras? Pues tendrán unas funcionalidades, por ejemplo, para generar música, para oír música gracias a la carretera, y que esta música nos advierta cuando salta, cuando comienza, nos advierta de forma agradable que estamos cometiendo una imprudencia, ¿no? Por ejemplo, será una forma de eso, de advertir sobre los peligros que encarna la propia conducción, aunque sea autónoma, ¿no? El exceso de velocidad, y también nos permitirá que los coches eléctricos se recarguen automáticamente según vamos conduciendo, ¿no? Y nos servirán, por ejemplo, para ir en una carretera nocturna, en una conducción nocturna de una carretera en la que hay muy pocos coches, o vamos a lo mejor solos, en ese momento nos permitirá que las farolas que alumbran esa carretera se vayan encendiendo según vamos avanzando sobre la carretera, de forma que permitan ahorrar una cantidad de energía eléctrica que a día de hoy se desperdicia en muchas carreteras. Eso está genial, nocturnas. Claro, genial. Eso es muy muy interesante. Servirá también, por ejemplo, para pesar los vehículos. Esto está más orientado al transporte de camiones, etcétera, etcétera. Y bueno, habrá esta tecnología permitirá que los cruces sean inteligentes, de forma que se vayan adaptando a el comportamiento del tráfico, ¿no? De forma que en un cruce complicado donde hay por regla general muchos atascos, pues este cruce facilitará que ese atasco se deshaga lo más rápido posible, dando preferencia a la parte o al ramal de ese cruce que tiene más afluencia de vehículos, ¿no? Para dar salida cuanto antes a ese atasco, ¿no? Nos avisará de las nos hablarán, esas carreteras nos hablarán a los conductores para que nos avisen de cuáles son las infracciones a las que podemos cometer en esa carretera si vulneramos algunas de las normas en esa carretera. Habrá también unos detectores de velocidad para que estos vehículos autónomos o no autónomos, porque se podrán conducir de forma autónoma o ser nosotros los que sigamos conduciendo, para evitar atropellos, accidentes, alcances por detrás cuando haya algún atasco, etcétera, etcétera, cosas que a día de hoy son bastante, bastante frecuentes. Parecen carreteras de una película de ciencia ficción, pero no es así, porque los investigadores de estos centros que hemos nombrado antes ya han visto que tecnológicamente es viable y de hecho ya lo están llevando, se están llevando algunas pruebas, algunos proyectos de estas carreteras se están llevando a cabo en países como China, Reino Unido, Suecia, en Japón e incluso aquí en España, ¿no? A lo que se tiende es a la carretera o a la superautopista de la información. Es decir, que y no solamente son carreteras conectadas a Internet, sino que son carreteras inteligentes en donde la conexión a Internet, la información que se puede conseguir por ahí, es solamente una parte, un 1% de todo lo que pueden ofrecer. Pero el coste que pueden tener, yo no sé si compensa, si se va a rentabilizar de alguna forma. Hombre, yo creo que cuando sea esto es como todo, ¿no? Cuando haya una alta demanda y de fabricación de este tipo de carreteras y de los vehículos que interactúan y de las personas que interactuaremos con ellas, yo creo que el coste en salvar una gran cantidad de vidas humanas, yo creo que es bastante asumible. Y ya sabes que la tecnología, cuando se pone en marcha, al principio es muy cara de fabricar y de poner en marcha, pero que una vez que esa tecnología se fabrica y se utiliza en masa, los costes se abaratan muchísimo, muchísimo, ¿no? Lo mismo ocurría, me imagino, hace mucho tiempo, cuando de las carreteras pasaron de ser aquellos caminos de tierra a ser empedradas y posteriormente a ser asfaltadas, ¿no? Evidentemente el coste se ganó en mayor rapidez, en mayor seguridad, etcétera, etcétera, pues mereció la pena, ¿no? El siguiente paso es evitar el coste que hay en vidas humanas. Ese es el objetivo final de estos proyectos, ¿no? Javier, ¿sabes en qué zona de España que has mencionado es donde se supone que están haciendo la prueba? A ver, tengo en varios países, pues también lo están haciendo en Japón, donde ya hay más de 30 repartidas en diferentes ciudades. Y vamos a ver si creo que lo tenía por aquí. En Estados Unidos lo están haciendo en una parte de la ruta 66 entre Albuquerque y Tijeras. Y en España no tengo información al respecto. Pues en la M30, están haciendo, la M30 sería. Pero por ejemplo, servirá para estas experiencias que ya están realizando, por ejemplo, cuando sobrepasas el límite de velocidad de esa carretera, en vez de tener un susto, por así decirlo, lo que hace es que dentro de tu automóvil empieza a sonar una música que, por ejemplo, en Taiwán es de un grupo que hay allí muy famoso, o en esta ruta 66 cuando sobrepasas la velocidad salta el American de Beautiful, ¿no? Entonces, cuando salta una música agradable, tú ya sabes que estás cometiendo un exceso o una imprudencia, ¿no? Con lo cual, el vehículo autónomamente o tú cortas esa velocidad. Así serán las carreteras del futuro, que nos lo ha contado Javier Sevillano en Fronteras del Futuro. Javier, gracias. A vosotros. Buenas, hasta la semana que viene. La Rosa de los Vientos se envuelve el próximo sábado por la noche, madrugada de domingo, a la 1 de la madrugada, a las 12, en la Comunidad de Canarias. Gracias. Besitos.